Vamos con el tema de hoy. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés y como siempre me acompaña la bellísima Mena Box en esto que se llama Comic Manía. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Hola a todos. Tenemos muy pocas personas conectadas acá y no quiero decir nada en contra de las personas que nos hacen el favor de conectarse, pero tengo algunas sorpresas el día de hoy, entonces voy a estirar un poquito esta introducción para ver si se juntan algunas personas más, para que de esa manera podamos como que darles más, no me tengan que repetir. ¿Empezar el chisme? Exacto, no me tengan que repetir múltiples veces, pero sí lo tengo que mencionar aquí al inicio más o menos y al final, porque creo que todos los anuncios formalmente saldrán en nuestro Instagram, Facebook, etcétera, y Twitter mañana, porque algunas de esas cosas van a requerir, ¿cómo se dice esto?, ciertas actividades por parte de ustedes. Entonces, tenemos que como que poner las reglas, etcétera, etcétera. Pero bueno, antes que nada, me gustaría pedirles una disculpa a todos ustedes, también a la bellísima Mena Box, y obviamente a los chicos de Geekly Network y a nuestro buen amigo Cosner, que la semana pasada no pudimos estar en vivo y a todo color con todos ustedes, pero fue ahí neta cuestiones de salud, tanto de Mena como míos. Mena estaba un poquito como muy cansada por todo el estrés de su vida, el estrés del trabajo. Y yo estaba muy cansado por todo el estrés de mis tripas, como ya les había comentado. Casi se nos va, pero por necio. Ya díganle que sea un adulto responsable y vaya al médico cuando se enferma. Te juro, necesito una mamá en mi vida. ¡Ay, no! Porque yo tengo como esta idea de que yo puedo solo y no necesito a nadie porque más. Porque tiene 2 años mentales, discúlpenlo. Entonces, lo que terminó pasando fue que, como ya les comenté, hace 2 semanas fui a San Diego, me divertí muchísimo. Y para todas las personas que no lo hayan hecho, si quieren, después de este programa, láncense, obviamente, a nuestro YouTube y ahí podrán ver el video que ya editó nuestro buen amigo Miguel Arenas, de todo lo que vivimos, porque Mena también lo vivió conmigo, aunque haya sido solo a través de un live. En videollamada y a través de varias fotos. Al pobre que les dijera. Y obviamente algunas imágenes que le mandaba, porque cada vez que veía algo de X-23, algo de Nightcrawler, algo de X-Men, había que mandar fotos. Hablando de Nightcrawler, es parte de nuestras noticias, sí, pero es que hace rato, miren. A ver. De espaldas me fui porque Alan Cumming, el actor que interpretó a mi amadísimo Kurt Wagner en X-Men 2, pues ven que va a volver para Doomsday, ¿no? Entonces subió un videíto y unas imágenes y un video de que ya está como en el set, como que estaban haciendo pruebas de Nightcrawler, se ve como los prostéticos de las dentaduras y se ven como unas imágenes atrás de ¡ay! Se ve muy bien, mira, yo temblé. Es muy curioso, tú recuerdas que él múltiples veces dijo en varias entrevistas que nunca jamás en su vida iba a volver a regresar a ser Nightcrawler por el problema que había con todo lo que era el maquillaje. Del otro lado tenemos a Mystique, a Rebecca Romijn, que ella lo tenía más pesado. Porque él de vez en cuando estaba tapado del torso y de las piernas. Pero ella estaba desnuda durante todas las películas en las que ella salió. ¡Qué chillones, eh! Uno como cosplayer se aguanta así convenciones enteras y estos que tienen a 1,000 personas maquillándolos y atendiéndolos se quejan. Sí, se quejó amargamente. Y ganando dinero. Uno ni gana dinero, oye. Uno nomás le gusta sufrir. Sí. De hecho, mira, yo amo ser Batman, pero creo que me han visto sudar en las convenciones así de una manera obscena y aún así sigo. O sea, por decir, ahorita que me fui a San Diego, si ven las imágenes en mi Instagram, en el Instagram también de Comic Manía, yo el último día, bueno, el sábado que fui, estaba de Nightmare Batman. Y el traje de Nightmare Batman, pues es mucho rollo. O sea, estamos hablando de una gabardina. La máscara de silicón, más una bufanda, más toda la más indumentaria, más andar cargando una metralleta, etcétera, etcétera. Y me estoy muriendo en San Diego. O sea, estamos hablando de que es el sur de California. Y estoy diciendo, ¿por qué hago esto? Y cada vez que alguien me pedía una foto, que alguien se quería tomar una foto conmigo, yo decía, ¿sabes qué? Por esto lo hago. Porque yo recuerdo... Ah, pensé que ibas a decir que daba como su tu mancha de sudor aquí en el hombro de las personas. No, afortunadamente la gabardina era demasiado gruesa y no menos mal. Y no apesté a nadie, pero lo que... Deja tú decir, que apestaras del sudor de otras cosas que traías tú allá. No. Pero lo curioso es que nunca olvidaré... Dentro del traje. Nunca olvidaré la primera vez que fui a la San Diego Comic Con y fui de, ¿cómo se llama? En el Batiluchador, y a nadie le interesó, a todo el mundo le valió, recibí cero peticiones de fotos y andaba sin playera, ¿no? Entonces me sentí bastante mal y aún así cometí el error de compartir mis fotos. Entonces, ya que las compartí en Facebook, porque era lo popular en ese entonces, todos mis amigos procedieron a burlarse de mí amargamente y decirme que era un ridículo, etcétera, etcétera. Entonces ya te podrás imaginar la cantidad de bloqueos que hubo ese día. Desamigué al 50% de mis amigos ese día por burlones y les dije, esto no me vuelve a pasar. Y curiosamente, la siguiente vez que utilicé al Batiluchador fue en La Mole. Y no me pasó ese mismo tipo de burla, pero otro tipo de burlas. Hoy están muy, muy alterados tus perros. Ya. Ok. Creo que ya te perdimos el audio aquí. Ya, que estoy, ¿no? Ya está. Sí, ya está. Ajá, es que pasan... Es como la hora que pasan perros. Ya. Huelen enemigos. Bueno. Los ven y se enojan. Pues bueno, chicos, entonces lo que terminó pasando fue que yo tenía problemas de tripas, la señorita estaba un poquito mareada, entonces decidimos mejor bajarle. Oye, suena tomamos que estaba ebria. No, me sentí un poco mal. Exacto. Entonces, y yo, pues obviamente lo que terminé haciendo fue finalmente ir con el doctor, me regañó bastante. Y me dijo, estaba mareada, es que acuérdense que yo estoy embarazada, no sabemos si de Bucky o de Lady Gaga. Ya voy como en el cuarto mes de mi embarazo, ¿no? Ya no sé cuántos meses. No, y próximamente de Alan Cumming el próximo año. Entonces, esto va a ser trillizos acá. Entonces, yo nomás tengo que decir que finalmente fui con el doctor y el doctor me regañó bastante. Me preguntó, ¿cuánto tiempo llevas enfermo? Y digo, pues mínimo 2 semanas y voy por la tercera. Y me dijo, bueno, el medicamento que te voy a dar es de 2 días. Entonces, nomás quiero que te quede clarísimo que en 2 días te pudiste haber curado y preferiste estar enfermo por 3. Pero se le estuvo Didi, ¿eh? O sea, se le estuvo Didi que fuera al médico. Pero a ver, no hacen caso. Pues bueno, aquí veo que muchas personas están conectadas. Nos están mandando muchos saludos. Aurora, hola, dice, Jen. Hola, amigos, los extrañaba. Hola, hoy, y no hay que regañar a Jen porque no se conectó por 2 semanas. No, hay que regañarla. ¿No? Que sí, que feos modos, ¿eh? Te pasas, de veras. Pero bueno, eso rápidamente, decía, amigos. Rápidamente, nomás me gustaría mencionarles que fui a 2 funciones de prensa, una por Warner y otra por Disney. Nos gustaría hablar rápidamente acerca de las películas. Mi querido Costner, ¿te podrías poner la primera imagen, por favor? La primera película que vi se llama Weapons, que aquí le pusieron la hora de la desaparición. Y tengo que decir que esta película es una película de terror, de suspenso. Se me hizo muy interesante el inicio, hasta que empiezas a descubrir qué es lo que está pasando. Y ahí sí tengo que decir que entiendo a la gente que se queja luego de las adaptaciones de terror, por decir, cuando vemos algo de Stephen King, creo que a veces leído en tu mente puede sonar o se puede ver o puede ser más magnífico que ya cuando lo ves plasmado en película, ¿no? Por claro. Decir, me imagino la película de Cujo, ¿no? Que es un perro rabioso. Entonces, tal vez en el libro te lo pueden hacer que te sientas así como que más, sientas más miedo, pero al final del día traté de ver la película de Cujo y se me hizo muy aburrida porque al final del día además es una señora con su hijo atrapados en un auto con un perro rabioso. Y dices, bueno, sí, es peligroso, pero pues no es algo terrorífico, ¿no? A mí me pasó con Pet Sematary. También leí el libro me traumó muchísimo. Así ¿y la de película no dormir no? En semanas y cuando vi la película fue como... Entonces, como que... Pero sí, así pasa. Entonces, me pasó lo mismo con esta película. Conforme se va descubriendo el misterio, conforme vas viendo qué es lo que está pasando, dije yo, es que si esto fuera leído, puede ser que en mi mente pudiera lograr algo. Y en cambio acá, muchas veces, toda la gente que estaba en la sala se estaba riendo. Y no porque era cómico, sino porque se veía cómico, ¿no? Por decir algo muy... No sé si lo notan aquí en el póster. Los niños cuando están corriendo tienen como que los brazos hacia afuera y están corriendo. Pues básicamente la, el minutos ser... Minutos en fuga. Ajá, el ser que logra que estos niños salgan de fuga los obliga a correr de esa forma. Y en algún momento utiliza a una persona mayor, una persona madura, curiosamente a Wong, de Doctor Strange, para que ataque a alguien, y está corriendo de esa misma forma. Entonces parece que está haciendo el avioncito. Entonces cuando lo hace un niño, dices tú, ok. Pero cuando lo hace un hombre mayor, el avioncito, es como, ay, no, se ve chusco, ¿no? Y ese fue el problema que vi con esta película. No es mal el inicio, me encantó. Pero poco a poco se empezó a deshacer el encanto. Y bueno, la siguiente imagen, por favor, mi queridísimo Costner, por favor. Muchas gracias. Y fui a ver Freaker Friday, o como lo pusieron aquí, otra, ¿qué? Otro viernes de locos. Otro viernes de locos, ajá. Ok, voy a sonar, así como tú dijiste que tengo una, que mi edad mental es de 2 años, tengo que decir, ahorita todo lo que voy a decir va a corroborar eso, porque amé la película. Adoré la película. Cada bueno, segundo, 13 años. Yo vi a una niña de 13 años. Sí, no lo niego. La primera película la vi, obviamente, porque tengo un crush enorme con Lindsay Lohan. No me gustaría admitir cuándo fue que empezó este crush, porque entonces llamarían a la policía. Pero tengo un enorme crush con Lindsay Lohan. He visto todas sus películas, o al menos todas las buenas. Y cuando vi la primera película de Freaky Friday o Un Viernes de Locos, me divirtió bastante. Ya había visto la original de los 70s, vi esa y se me hizo bastante divertida. Y cuando vi el remake de Lindsay Lohan, me encantó. Obviamente, Jamie Lee Curtis es una de mis actrices favoritas de toda la vida, desde Halloween para acá. La amo y me encantó la película. Y dije, no puede ser que hagan un igual. Es imposible que les quede igual. Pues no solo les quedó igual, creo que lo superaron en muchos momentos. ¡Wow! ¡Qué me fuerte! Me encantó, me encantó. Ahorita obviamente son 4 personas que intercambian cuerpos. Y pensé que iba a odiar a las 2 niñas nuevas. No, las amé a las 2. Excelentes actrices. Y interpretan muy bien este cambio. Obviamente Lindsay Lohan ya regresó. No sé a qué centro de rehabilitación la mandaron, pero ya regresó. Su nivel de actoral está igual que antes. Obviamente Jamie Lee Curtis es fantástica. Me encantó que regresó todo el elenco. Me divirtió bastante. Y no solo eso, estaba yo tan divertido que se me olvidó el dolor de las tripas y me eché unas palomitas Jumbo Doritos de Cinépolis. Me encantó tanto la película que ni sentí el dolor de cada vez que me estaba metiendo un Dorito a la boca y me estaba destrozando el estómago. Amé la película. No sé, o sea, si sus novias los obligan a ir, vayan. Si sus hijos los obligan a ir, vayan. En serio, se van a divertir muchísimo. La amé. En serio, me encantó. Sí se antoja. Sí, yo era muy fan de la primerita. Allá bueno, en mis infancias. Y bueno, pues ya con eso, nomás lo único que nos queda es decir mencionar todas las sorpresas del día de hoy. Porque no se conectó mucha gente, pero bueno, ya ni modo. Ya tenemos que lanzarnos al tema del ya día de hoy. Ya se fueron, ¿no? Los dos que ya estaban. Ya se fueron los dos que estaban. Pues ni modo, pero vamos a poner muchas reglas. Entonces, si no siguen las reglas, pues ya no es mi culpa porque no se van a dar. Pero bueno, como todos ustedes saben, hace unas semanas antes de irnos a San Diego, fuimos a participar en la experiencia Panini. Ahí conocimos, vimos por segunda vez a Jen, conocimos a Tony Luthor, nos divertimos como niños chiquitos, fue muy, muy, muy divertido. Y como todos ustedes saben, y lo digo obviamente con cero presunción y arrogancia, gané el primer lugar en el concurso de cosplay y me dieron $3,000 en objetos de Panini. Y aquí está la macrocaja que me dieron, porque yo no sabía, pero puedes sacar muchos cómics de Panini con solo $3,000. En serio, debo decirles que se los recomiendo muchísimo. Entonces, me gustaría mostrarles como que algunas de las cosas que vamos a estar regalando. Mira, yo no sé si la gente es gracias, fan de los JoJo's. Claro que son fan de los JoJo's. Vamos a regalar este. A ver. ¿Tú no has visto JoJo's? ¿Te gustaría JoJo's? Me han es dicho, más, deberías hacer cosplay de JoJo's. Es lo que todo el mundo me ha dicho. Mira, este también vamos a regalar. Ahí tenemos este para regalar. Aquí tenemos este que está precioso, que es de Superman for All Seasons, que también vamos a regalar. Este honestamente lo pedí, no porque estaba yo interesado, pero dije tal vez a alguno de ustedes les gusta. Es una como pasta suave de Miles Morales, ¿no? Vamos a ver este. Y obviamente como ya sé que Los Cuatro Fantásticos está en la boca de todos, tengo aquí Los Cuatro Fantásticos de Mark Waid. como todo el mundo se quedó con muchas ganas de ver más acerca de Supergirl, tengo aquí una pasta dura de la chica, la super chica de Krypton, de Batman Superman. Obviamente también como mucha gente se quedó con la idea de Superman por la película, pues tengo aquí Superman Secret Origin, pasta dura. Obviamente uno de mis cómics favoritos, Leyendas, de John Ostrander y John Byrne, igual pasta dura, un excelente, excelentísimo cómic, donde se forja el nuevo, la nueva Liga de la Justicia. Aquí tenemos un cómic de World's Finest, nomás porque me encantó la portada. Aquí tenemos también un cómic de Batman, también me encantó la portada. Otro de World's Finest, uno X por ahí del Hombre Araña, nomás porque también se me hizo muy bonita la portada. Esta portada se me hizo excelente y por eso la compré, que es también de World's Finest. Sí está chula. Es como portada así como metálica, brillosísima. Yo sé que a mucha gente les encanta los Cuatro Fantásticos de ver la película, pero bueno, conseguí este, que es de los nuevos Cuatro Fantásticos, cuando Hulk, Ghost Rider, Wolverine y Spider-Man se vuelven los nuevos Cuatro Fantásticos. Esta portada ya te la había mostrado. Es como una parte, es como pasta suave de Magneto, de El Amanecer X. Y obviamente también ya una pasta dura de la colección de los Illuminati, ya que todo el mundo se quedó con muy buenos recuerdos de los Illuminati. Después de, ¿cómo se llama? Doctor Strange 2. Y bueno, obviamente todo lo que son pastas duras se estarán regalando a través del programa aquí. Programa tras programa estaremos regalando. Y los que son cómics solos, los que son cómics únicos, así como este, ¿no? Que es más un cómic singular, ese lo estaremos regalando la próxima vez que vayamos a alguna convención, ya sea la CCXP o la Mole, que está a punto de... La Mole es lo más cercano. Es lo más cercano, pero pues ya si conseguimos más cómics más adelante, porque... También a lo mejor se repite para fin de año a la chingada Fest, que fue evento pues organizado por nuestros amigos, por Jagger. Además, pues si se organiza, pues igual y nos ponemos una mesita y ahí andamos, claro, también ya, para... Ya ahí estaremos haciendo algunas trivias o algo así para regalar esto. Y todo lo que son como cómics especiales, que son más de uno, que son así como ya sea pastas duras o pastas suaves, esas las estaremos regalando también aquí en el programa. Pero les digo, y ahí les va, y esto es lo que no les va a gustar a todos. Si viven en Ciudad de México, nomás sería el ganador... Se comunica conmigo, nos ponemos de acuerdo de un punto de entrega y se le da. Tomamos foto para que vean que se lo dimos a una persona y no me lo estoy quedando yo. Pero ya, y así es como se resolverá. Normalmente podría ser en un lugar como Forum Buenavista o podría ser en Reforma 222, tal vez en Plaza Universidad, lugares que me queden cerca, porque pues igual no me quiero ir hasta, ¿cómo se llama?, hasta Satélite o hasta Santa Fe para hacer una entrega. Si no viven en Ciudad de México y hay un ganador, a esto en sí no les va a gustar. Van a tener que pagar el envío. Yo no lo voy a pagar. No, pues no. Entonces, no se lo van a... Que mejor adota. Tienen que pagar el ¿cómo se llama? El paquete, porque lo tengo que meter en un paquete especial para que no se dañe. No, yo creo que mejor limitamos a Ciudad de México. Porque, pues, sí, yo sería genial. Pero si hay un ganador que viva fuera, pues igual también se puede, pero, o sea, y además van a tener que esperar a que esté de buenas para ir por el paquete, meter el paquete, llenar todo. Participan los de la Ciudad de México. Ya. Obviamente, ¿cuáles van a ser las reglas para ganar? Mena tenía algunas ideas, no los vamos a decir ahorita, ya lo vamos a discutir después, y lo anunciamos. Pero sí chequen la cuenta de Instagram. Exacto. Ahí vamos. Entonces, yo Lo que les recomendamos es empiecen a seguirnos. Si es que no nos están siguiendo en Instagram, Comicmanía MX, en Twitter, Comicmanía MX, en todas partes, Comicmanía MX, empiecen a seguirnos para que cuando ya pongamos las reglas de qué es lo que van a hacer para tener que ganar, estén pendientes, porque ya empezando la próxima semana se va a empezar a regalar. Creo que el primero que vamos a regalar es el de Miles Morales, porque no quiero un segundo más tener ese cómic en mi posesión. Aunque no sea mío, de todas maneras, si llegamos a los 5,000 suscriptores, yo iba a regalar unos calzones usados. ¿Qué? Obviamente. Y déjeme decirte, después de mi enfermedad, esos ¡ay, no! Y bueno, pero limpio. No solo vamos a regalar eso, Además, y esto también lo tenemos que discutir, en Mena, fui a ver a nuestro buen amigo Rulo Valdés. Como todos ustedes saben, ya los mencioné la semana pasada, ahorita que estuve en San Diego, Rulo no pudo estar pendiente, no pudo ir a la San Diego Comic Con, y yo tuve que tomar yo tuve que tomar usurpar control, transformarme literalmente en Rulo Valdés, sin su talento artístico, obviamente. Pero bueno, tomé control de esa plática, de esa moderación. Lo fui a ver la semana pasada para platicar, contarle cómo nos fue, etcétera, etcétera. Y estuvo tan agradecido que nos regaló 3 kits para ustedes de Blue Demon, el cómic. Entonces, el kit... Yo lo quiero. No puede haber chanchullo por ahí. Vamos a regalar 2 kits. Él me dio 3, pero vamos a solo regalar 2 kits. Viene con su bolsita de Blue Demon, como pueden ver. Adentro hay un print de Blue Demon, el cómic, Blue Demon Jr., el cómic. Obviamente por acá está la firma, ¿okay?, de nuestro buen amigo Rulo Valdés. Y no conforme con eso, que ya sería como que suficiente, yo diría, pero no, dijo, ¿sabes qué más para ustedes? También hay ¿cómo se llama? Hay una playera. La playera de Blue Demon Juniors. Justo es la playera que yo estaba utilizando, que regalamos durante la plática. Y para terminar, unas tarjetas de tarot. ¿Ok? Porque como ya les habíamos mencionado, el cómic es algo sobrenatural. Esotérico. Esotérico y sobrenatural. Entonces, pues. Místico, también mágico. Vamos a estar regalando, ¿en qué quedamos? 2, ¿no? Dos kits de Blue Demon, cortesía de La Llorona Comics, cortesía de Rulo Valdés y todo su equipo creativo. Igual estaremos posteando cuáles son las reglas para ganar estos kits. Y bueno, esas son como que las dos, para que vean que estamos haciendo todo lo posible para jalar a más audiencia, para que todos estén con nosotros. Nos vamos a regalar cosas. Y agradecer a los que siempre agradecer. Están. Que se Jen, lleven algo. Nos fallaste por 2 semanas, pero aún así puedes participar. Y estábamos y tirados en nuestras camas moviendo. Y bueno, esto es lo más importante. Y yo sé que tal vez algunos de ustedes estén viendo mi estatua de Batman. No, esa no se va a regalar, esa se queda aquí. Así que chiste. No, ya vámonos. Pero bueno, amigos. Y la última noticia, la última sorpresa, al menos fue una sorpresa para mí, creo que también sorprendí a Mena cuando se lo dije, es algo muy, muy, muy padre en lo que vamos a estar participando. Como creo que algunos de ustedes sabían, lo he mencionado en algunos otros podcasts, en algunos otros lugares, pero hemos tratado de empezar una colaboración con Sanborns. El año pasado pudimos trabajar con Sanborns y yo di una conferencia sobre la película Deadpool and Wolverine en Plaza Loreto. Fue un viernes a las 5 de la tarde que yo les comenté que no era como que un excelente día o un excelente tiempo para hacerlo, ya que el viernes y además viernes 5 de la tarde, la mayoría de las personas están trasladándose a sus casas. Pero bueno, se comunicaron otra vez conmigo, están interesados en dar otra plática y esta vez va a ser, ya tenemos la fecha, agosto 30, sábado agosto 30, de 2 a 5 de la tarde. Obviamente puede ser un poquito, ¿cómo se llama? Un poquito que terminemos un poquito antes, pero bueno, la idea es que tenemos todo ese espacio, esas 3 horas, para tomar control del Sanborn y poder dar una conferencia, pero no solo va a ser una conferencia, también quieren hacer una pasarela cosplay. Va a haber regalos, van a estar haciendo paquetes de cómics, tienen ahí cómics, o sea, tienen todos los cómics de Panini, todos los cómics que se puedan imaginar. Entonces van a estar haciendo unos paquetes sorpresa para los 3 ganadores, primero, segundo y tercer lugar de esta pasarela cosplay. Obviamente están permitidos todos los cosplays, Marvel, DC, anime, manga, lo que ustedes quieran. No es necesario preparar, ¿cómo se llama? Un performance. Va a ser nomás una pasarela, nomás vayan con su mejor actitud, sepan de qué personaje están interpretando y nos cuenten un poquito acerca del personaje. Pero ya está todo, va a ser en Plaza Insurgentes, que está pues bastante accesible porque hay una estación de Metrobús justo enfrente de Plaza Insurgentes. Luego estaremos posteando mañana, supuestamente. Ya nos van a dar el anuncio oficial por parte de Sanborns, donde todo ya está hecho. Pero pues ya es oficial. Yo ya les pregunté si lo podía anunciar hoy. Me dijeron que sí. Entonces, chicos, pues bueno, Comic Manía ya se está aproximando a ser respetado por las grandes marcas. Porque estamos de acuerdo que si estamos hablando de marcas conocidas, Sanborns como que es bastante conocida. Creo que no hay nadie en Ciudad de México, o creo que en todo es México. Ojalá nos den descuento para la molletiza, o el festival del mollete o así. De seguro. Entonces, pues bueno, ya les estamos diciendo, en Plaza Insurgentes, sábado 30 de agosto, de 2 a 5 de la tarde, su cita con Comic Manía. Vamos a estar ahí la señorita Mene y yo. Obviamente, todas las personas de Geekly están invitadas a participar. Me encantaría que podamos llevar a nuestro buen amigo Cosner, pero como nunca le han visto la cara, estaría padre que le pongamos una máscara que lo cubra totalmente. Una bolsa de papel. Una bolsa de papel para que siga siendo el hombre desconocido, no, el hombre sí detrás de la... El hombre bueno, detrás de las escenas. Bueno, si siguen los otros podcasts, claro, pues claro, sí lo habrán visto, ¿no? Bueno, pero... tiene su club de fans y así todo. Aquí, bueno, obviamente, yo sé que Melanie lo adora. Lo quieren más que a ti y a mí, ¿puedes creerlo? ¿Puedes creer que tienen más fans que nosotros? Sí, yo no sé, es yo no sé qué tengo. Caemos gordos, pero... Yo sé. Pues así es esto. Yo sé, todo el mundo me lo ha revelado tarde o temprano, todos mis amigos me lo han revelado tarde o temprano, que mínimo la primera vez que me conocieron me odiaron. Son contadas las personas que me dicen, a la primera vez que te vi, dije yo, esto es chido. Pero bueno, no pasa. Pues sí, mira, así va a ir el Costner con su bolsa de papel en la cabeza. The Unknown Superhero, el superhéroe desconocido, curiosamente. Pero bueno, a donde voy con todo esto es que la conferencia, como me la pidieron, es de la siguiente manera. Va a consistir de los siguientes puntos. Vamos a llegar, vamos a hablar un poco acerca de Comic Manía, de qué se trata Comic Manía, dónde nos pueden encontrar, de qué es lo que hablamos, dónde están los podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de hablar de eso brevemente, la señorita Men y yo estaremos dando nuestros puntos de qué es lo que nos gusta hacer en este podcast. Y después de eso, daremos una breve presentación acerca de la historia de los cómics, porque yo sé que hay mucha gente que lee cómics, pero no mucha gente sabe acerca de sus inicios, de cómo empiezan los superhéroes, quién fue el primero, quién fue el segundo, etcétera, etcétera, ¿no? Daremos ahí como que una breve conferencia acerca de eso. Más que nada, sería la era de oro y cómo empieza todo con Marvel y DC, que en ese tiempo Marvel era conocido como Timely Comics. Después nos iremos un poquito a la era oscura, posguerra, post-Segunda Guerra Mundial, donde los cómics desaparecieron por un tiempo, al menos los cómics de superhéroes desaparecieron por un tiempo, y otros géneros tomaron control. Y después el Renacimiento, que es la Era de Plata, con el inicio de Showcase número 4, y obviamente con el inicio de Marvel, y creo que hasta ahí la podemos dejar para no hacerlo muy cansado. Y obviamente también, más adelante, si se puede, trataremos de hacer más conferencias en diferentes Sanborns acerca de diferentes temas. Ya estoy pactando para ver si en septiembre podemos hacer algo de Batman, ya que obviamente septiembre es el mes de Batman. El mes de Batman. Entonces vamos sí, a ver si... pues ahí avisen a sus amigos para que vayan, porque miren, si vamos y quedamos como payasas y van dos personas, pues no nos van a dar chance. Jamás. Entonces, por favor, vayan, apóyennos una vez más para que pues se pueda seguir haciendo esto. Y igual como que nos digan temas que les gustaría que hablemos después. Y... así que esté padre también, ¿no? Bien aburrido, no, o sea, no aburrido de, ay, vamos a ir a dar una clase de qué es el... No, va a ser... O sea, que haya también como... Acá debate intenso y todo. Vamos a tratar de ser muy interactivos. Y se me ha ocurrido algo que podemos hacer para hacerlo más divertido. Conforme vaya pasando la plática, ¿no? Acerca de la historia de los cómics. Te vas a ir quitando ropa. ¡Ah, no! Obviamente. No, va a haber niños presentes. Pero podemos... Es cierto, ¿no? Podemos llevar algunos cómics de los así, de los ¿cómo se llama? De los normales. O sea, no de pasta dura. Unos cómics así sueltos. Y hacer preguntas triviescas y conforme vaya avanzando y dar algunos regalos, así como que para que la gente se interese un poquito más y más se vayan juntando. Entonces, el plan es dar cómics. Ya vieron que sí tengo cómics para regalar. Y sí queremos darlos todos porque no los, pues, ¿para qué los quiero en mi casa? La cosa es que los conseguí para ustedes. Vamos a tener el apoyo de Sanborns, lo cual se me hace genial. Y bueno, ya con eso lo único que les puedo decir es, por favor, como dice Mena, apóyenos, sigan el canal. Vamos a estar subiendo este anuncio próximamente. Y también vamos a estar posteando las reglas para ganarse los cómics. y para ganarse los paquetes de este, a cortesía de La Llorona, que son de Blue Demon Jr., ¿ok? Y bueno, sí, creo, y ya con eso ya terminaron todos como que los anuncios, ya no quiero aburrirlos más, vamos a hablar ahorita a hablar del tema. Y bueno, traté de conectar el tema de hoy con el tema de hace unas semanas, que fue Cuatro Fantásticos. Estábamos hablando acerca de los Cuatro Fantásticos. Me puse a pensar, bueno, ya nos habían preguntado acerca del MCU en general, que querían tener un timeline, ¿no? Una cronología. Ah, sí, sí, sí. Una cronología. Y yo dije, ¿sabes qué? Pues mira, la cronología sería muy, sería interesante, pero luego, honestamente, lo que podemos hacer es simple y sencillamente postearla en nuestros, ¿cómo se llama? En nuestras redes, para que la gente pueda saber qué ver primero, porque pues hay dos maneras de hacerlo, conforme fueron saliendo y... Hey. ¿Saben qué? De hecho, si ustedes se meten a Disney Plus, ajá, sí es, les hay aparece una... como el orden cronológico. Exacto, entonces, exacto. No hace falta como que ni busquen, nada más entren y ahí ya las pueden ver. Pero si se quieren ahorrar todo eso, les podemos dar como un timeline. Breve resumen de qué ha pasado hasta ahora para que ya estén listos ahora que se nos venga el Doomsday. Exacto. Entonces, ahorita lo que quiero hacer es más que nada mostrar todas las imágenes de todas las películas y conforme fueron saliendo, no en el orden cronológico, sino conforme fueron saliendo tanto las películas como las series, y pues nomás dar nuestra opinión acerca de qué nos pareció. O sea, si nos gustó o no nos gustó, a qué nos gustó, qué no nos gustó. Nomás para que tengan una idea de pues, dónde están nuestras opiniones, porque pues al final del día... Comicmanía, pues somos nosotros dos y toda la gente que está conectada aquí en el, ¿cómo se llama? Para decirles ahora en el espacio 4 y 5. Casi, casi, cada vez, o sea, nomás veo la cantidad de gente que se conecta en nuestro chat. Muchísimas gracias, chicos, por todas sus preguntas. Yo honestamente siento que lo que tenemos que hacer, no sé, tal vez cada principio de mes o cada final de mes, literal, no llegar con ningún tipo de imagen, no llegar con ningún tipo de tema. Simple y sencillamente nomás sentarnos acá y leer todos los comentarios, porque honestamente siento que hay mucha gente que nos quiere preguntar cosas o quiere contribuir o quiere interactuar con nosotros y estamos como que dejando eso un poquito atrás por nuestros temas. Pero bueno, vamos a dejar eso. Jimena nos dice, hola chicos, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar conectada con nosotros. Y bueno, pues vámonos con la primera imagen, mi querido Costner, y vamos a empezar este tema. Bueno, las primeras tres películas que vinieron de golpe, que iniciaron el MCU, que fueron esta primera fase, todo empezó con Iron Man. Iron Man 1, o nomás simple y sencillamente, Iron Man 2008. Ahí en el lejano 2008. Mena, ¿qué te pareció esta película? Pues obviamente sí fue como el origen de todo. Me gustó mucho, ya veníamos como... pues sí, de los X-Men y todo, pero realmente, fíjate que yo antes de todo, de justo Iron Man, no era como tan fan de los Avengers, todo esto, ¿no? Okay, o sea, yo ya saben que estaba como más metida con los X-Men, tal. Uh-huh. Entonces sí fue una gran sorpresa para mí, no sabía mucho del personaje y sí me encantó todo el mundo de Iron Man desde el principio. Aparte, nostalgia, creo que esa la fui a ver con un vato que salía cuando estaba... En mis jóvenes años. Bueno. En los años de juventud. Todo me gustó, sí, obviamente nos enamoramos desde el primer momento de Robert Downey Jr. Claro. Los efectos de la armadura, verlo volar, verlo en acción, estuvo increíble todo. Sí fue como un gran salto, ¿no? De lo que habíamos visto anteriormente, como uh-huh. Cuatro Fantásticos, X-Men, Ghost Rider, Daredevil. Se notó como así drásticamente el salto a la producción que tenía sí. ya Iron Man. Totalmente de acuerdo contigo, Mena, en muchas, muchas cosas. A diferencia de ti... También la viste con un novio. Pues no, pero sí fui con un hombre. En ese entonces estaba yo en otro programa llamado Con Mi Conexión. Es una larguísima historia cómo terminó con Mi Conexión, pero fue muy divertido porque me terminé peleado con el amigo con que... trabajaba en Comic Conexión y lo más gracioso, y he hecho cuentas, hemos estado peleados, yo he estado enojado con él, él le viene valiendo, pero yo he estado enojado con él por más tiempo del tiempo que fuimos amigos. O sea, hemos estado enemistados, o yo he estado enemistado con él por tú más solo, tiempo. Tú solo, así otra vez te estás peleando solo, Jay. Algo así. Entonces, pero un fan de Comic Conexión me invitó a ver la película. Porque a mí me habían dado acceso de prensa, pero no pude ir porque me había quedado en un comercial. Entonces, pues, entre ver Iron Man y ganar dinero, pues obviamente ganar dinero era lo primordial. Entonces, no pude ir, le di mi pase a otro amigo y afortunadamente este fan se comunicó conmigo y me dijo, oye, pues yo te invito. Y dije, ah, pues genial. Entonces, la fui a ver y pues estaba yo encantado con la película. Amé la película de principio a fin. A diferencia de ti, los Avengers sí son mi hit. Amo a los Avengers más que a los X-Men, más que a los Cuatro Fantásticos. Siempre me han gustado los Avengers. Me gusta mucho la dinámica de ese equipo. Pero Iron Man nunca fue mi favorito, porque en los cómics nunca supieron cómo trabajarlo, excepto muy pocas veces, muy contadas veces supieron qué hacer con él. Por decir, el muy clásico arco de Demonio en la Botella cuando se vuelve alcohólico. Más adelante, con Denny O'Neill toma en el personaje, dijo, ¿saben qué? Se resolvió su problema de alcoholismo muy rápido, vamos a volverlo alcohólico otra vez. Presenta a James Rhodes como el, ¿cómo se llama? El reemplazo de Iron Man, cuando obviamente Iron Man retoma la armadura, bueno, cuando Tony Stark retoma la armadura. Después viene la guerra de las armaduras, que lo intentaron volver película, después lo intentaron volver serie, y hasta el día de hoy no han hecho nada. Pero estaba muy padre cuando Tony Stark descubre que gente ha utilizado su tecnología para crear armaduras de villanos. Entonces, él procede a desactivar todas las armaduras que contengan su tecnología. Y es padrísimo. Esos cómics, en serio, si algún día pueden conseguir el TP con todos esos cómics, son geniales. Y ahí, curiosamente, la primera vez que hay enemistad entre el Capitán América y Tony Stark es durante este arco de Armor Wars, o las guerras de las armaduras, porque tiene que desactivar a todas las armaduras de Guardsmen que están siendo utilizadas por el gobierno, pero tienen tecnología de Tony Stark. Entonces, Tony Stark engaña al Capitán América para que puedan entrar a una prisión donde todos los guardias utilizan la armadura de Guardsmen, ¿no? Entonces, engaña a su mejor amigo. Y hay un momento muy bonito donde lo está mirando con odio Steve a Tony. Y dije yo, Civil War, y obviamente no pasó a pasos mayores, pero fue un excelente cómic. Entonces, muy pocas veces supieron utilizar al personaje, entonces el cómic siempre estaba muy altibajo, pero esta película la amé de principio a fin. No, la película sí levantó al personaje a cañosísimo. Niveles... Ajá. La personalidad que le dio Tony Stark, que le dio Robert Downey Jr. a Tony Stark fue genial. Y Robert Downey Jr. logró algo, y no estarás en contra de lo que voy a decir, de hacer que él y el personaje sean totalmente compaginables y nunca jamás puedas pensar en uno sin pensar en el otro. Christopher Reeve lo logra con Superman, Hugh Jackman lo logra con Wolverine. Ryan Reynolds con Deadpool. Ryan Reynolds con Deadpool, nos guste o no. Y obviamente Robert Downey Jr. con Iron Man. Lo logra perfectamente bien. Y a diferencia de las películas que tú mencionas, como Daredevil o Ghost Rider o X-Men, aquí desde un inicio vemos que hay un mundo más grande. Los X-Men trabajaban dentro de su propio mundo, no hacían ningún tipo de crossover ni con los Cuatro Fantásticos, ni con Spider-Man, ni con nada. Igual Blade, igual Ghost Rider. Pero aquí al final sabíamos. Aquí al final se quedaron, ¿eh? Esto se iba a poner interesante, ¿no? Con el, ¿cómo se llama? Bienvenido a un mundo más grande. Y eso nos puso muy locos a todos. Y cada segundo amé las actuaciones, los efectos, la historia. Y cada vez que he visto... Es de las pocas que todavía veo y me sigue gustando. O sea, hay varias de todo el MCU que... Mientras más las ves, menos te gustan, más errores encuentras. Y Iron Man 1 la sigo considerando. Sigue subiendo. Sí. Y algo muy bonito de esto. Un 8.5, envejeció bien y fácil. Y una de las cosas que más risa me da, no sé si has visto las entrevistas con Robert y con todo el resto del elenco, con el director. Cada vez que hablan de la película, dicen que tenían el guión a medias y ellos... A través de improvisaciones, a través de diálogos entre los actores y el director, se empezó a forjar cada una de las escenas. Entonces yo decía, con razón las escenas se ven tan frescas, porque nadie se ve robótico, todo el mundo fluye. Está todo el mundo está improvisando y están sacando cosas nuevas, por decir, hay una escena preciosa donde llega Obadiah con un, una pizza de Nueva York, o de Chicago, no recuerdo bien, a dársela a Robert, Robert la está comiendo, se enoja Obadiah, se lleva la pizza y le quita el pedazo que está comiendo y se va, y dije, eso fue tan, no sé, espontáneo, que se siente que son dos personas que se conocen de hace siglos y que se están peleando como dos personas de hace siglos, no como dos extraños. Entonces, es lo que me encanta de esa película. Pero bueno, ahorita nos vamos a una película que fue muy divisiva, que mucha gente no sabe ni qué opinar, y tal vez cuando escuchen mi opinión les sorprende bastante. The Incredible Hulk, que fue como, digamos, la secuela, no secuela. Sí. De Hulk. Secuela reboot, ¿sabe? De Ang Lee. ¿Qué te pareció a ti? Fíjate que no me gustó tanto. También okay. Es de las que no he revisitado mucho, ¿no? A través de los años. Y acaso la habré visto una vez más. Pero esta es la de... ¿Cómo se llama el actor? Edward Norton. Edward Norton. Él me gusta mucho. Él sí es como el Bruce Banner que más me ha gustado. Ok. Entonces, solo por eso es como los puntos buenos que le doy a esta película. En general, siento que no ha habido una de Hulk que sea rescatable, sí, no. No, no. Ni Ragnarok, que es pues casi una... es un team-up. Cállate, ya llegaremos a esa cosa. Ya llegaremos, pero no. Bueno, esto los va a sorprender muchísimo. Esa paz. Esto los va a sorprender a muchísimo, a mucha gente. Yo amé esta película, adoré esta película. Y sí, curiosamente también fui a verla con un hombre. No fui acompañado por una fémina. Fui a ver esta película, curiosamente, igual también a las oficinas de Universal. Fui uno de los invitados. Había cupo muy limitado y afortunadamente lo logré. Amé esta película. Adoré a Edward Norton, sin duda. Sí. Creo que me han gustado todos los actores que han interpretado a Bruce Banner. Cada uno le ha traído algo. Eric Bana me gustó. No me gusta tanto, pero creo que mi menos favorito es Mark Ruffalo. Pues mira, a mí me gustan los tres en sus diferentes películas. Y lo curioso de por sí, de alguien como Eric Bana, que no tuvo tiempo de brillar en la película, como lo había visto en otras películas, como la de Troya, y me encanta Troya, a pesar de que yo sé que no es tal cual una fiel adaptación de ¿cómo se llama ¿cómo se llama? Maldita, la... Pues no sé por qué se pensó de la Guerra de Troya. ¿Cómo se llama el libro? Perdón, el poema épico de Homero. La Odisea. ¿Cómo se llama? La Odisea fue esa, es después. La Odisea es después. La Ilíada. Yo sé que no es una adaptación fiel de la Ilíada, pero me divierte mucho la película, tal vez porque tengo algo que me llama mucho la atención de ver a hombres fisicoculturistas sin playera. No sé, como que tal vez me inspira a ir más al gimnasio. Entonces, por eso me encanta tanto esta película de Troya. Y me gusta mucho el trabajo de Eric Bana en la película. Y también me gustó mucho en una película llamada Black Hawk Down, que es de guerra, de Ridley Scott, que también me encanta esa película. Entonces, creo que por eso le tengo como un cierto cariño a Eric Bana. Me gusta Mark Ruffalo, pero como siempre ha tenido que trabajar en grupo, o en el caso de Ragnarok, que se lo vuelve en un chiste, creo que Edward Norton lo hace excelente. Está flaquito, entonces sí se ve como como Bruce Banner. Sí está como que muy metido en él y en sus ojos se ve el dolor. De hecho, hay una escena que me encanta, que es cuando está con Betty Ross, el amor de su vida, la única mujer que él ha amado, y le empieza a besar y la alarma de su reloj empieza a sonar de que su corazón está latiendo demasiado fuerte y tiene que detenerse porque no quiere perder el control y que Hulk salga en un momento erróneo. Me encanta la película, me encantó el villano, que es una de las cosas de las que hemos hablado, que en el MCU hay muy pocos buenos villanos, son contadísimos los buenos villanos. O sea, Thanos, Killmonger, y debe haber uno más por ahí, flotando. Pero contadísimos. Loki, Killmonger, pero Loki no me gustó en Thor, me gustó hasta Avengers. Sí. En la primera de Loki no me gustó. Pero Loki sí mejoró mucho su trabajo. Thanos fue genial desde un inicio. ¿Y quién más? Te digo, Killmonger es genial. ¿Y quién más? Debe haber uno flotando por ahí también. Bueno. Pero son pocos. Ahora llegaremos a alguno bueno. Pero Simo me gusta, pero en la serie. Ajá, exacto, porque en la película... En la peli no. No, fue más... Era un hombre. No era Simo todavía. Y me encanta Abominación. Abominación fue un excelente, excelente villano. Me gustó mucho el, ¿cómo se llama? Pero se veía muy feo. Pues es Abominación, es el nombre, lo dice todo. No, el CGI. Sí, ok. No voy a pelear por el CGI, porque es el CGI de 2008, ¿no? Pero Iron Man se veía espectacular, hijo. Es diferente, pues, porque creo que animar una armadura y animar músculo... Pues debe sí. De ser. O sea, por decir ahorita... O sea, por decir ahorita, en 2025, acaban de animar a Crypto y juras que es un perro, ¿no? Pero los bebés vemos. Ah, sí, en Flash. Qué bueno. Pero funciona, porque era como la visión de Flash, porque estaba yendo muy rápido. Pero bueno, me encantó toda esta película, la siento muy divertida. Me gustó el líder, que aquí vemos como que vimos el inicio del líder. Qué triste que fue, tuvo un excelente inicio en un horrible final. Pero amé la película, me gusta el final cuando Tony va a hablar con Thunderbolt Ross. Todo el elenco me gusta. Me gustó que más o menos te dicen que posiblemente iba a salir Doc Samson, uno de mis personajes favoritos. Ahí tengo mi figura de acción de Doc Samson por allá. Entonces, en general, la película me divierte mucho y la he visto múltiples veces y me sigue gustando. Ya. Porque yo siento que lo que más te ayuda de cualquier tipo de película es verla múltiples veces y ver si sigues sintiendo algo. Por decir, en el caso de Civil War, no me gustó la primera vez que la vi y cada vez que la veo me gusta más. Entonces dije, ok, no me gustó porque fui con muchos prejuicios. Y ahorita que la veo... Sí, te esperabas ver la historia del cómic. Años después, me separo de esos prejuicios, la vuelvo a ver y digo, ahora sí ya la disfruto. Y bueno, pero en general, ya le dimos 8.5, casi un 9 a Iron Man. ¿Cuánto le darías a Hulk? A Hulk le daría un 6. Es que mira, no me parece horrible. Solo no me encantó, pero me gustaba mucho Eric Van. Digo, ¿qué? Edward Norton. Yo sí le daría un 7 sólido, un sólido 7 de me divertí cuando la vi. Me divertí cuando la vi, me gustó lo que vi, no le pongo peros. A diferencia de otras películas que veremos en fase 4 y fase 5, que Dios mío. Y bueno, ahora sí viene otra película que los va a sorprender a todos. Iron Man 2, una secuela súper esperada por todos los que disfrutamos Iron Man 1. Sí. Y no solo eso, iba a salir Mickey Rourke después de su nominación al Oscar por The Wrestler. El luchador. ¿Cómo se llama? ScarJo, como uno de los personajes favoritos de todos los fans, obviamente que es un fan favorite, que es Black Widow, y íbamos a ver a Rhodey como War Machine. O sea, estábamos súper hypeados. ¿Qué te pareció la película? Me gustó mucho. Ok. Hasta aquí, si solo consideramos lo que llevamos hasta aquí... sí me gustó la secuela. Ya sé que muchos igual como que dicen que dentro de los villanos seguía como estando débil, pero sí me gustó el papel de Mickey Rourke, la actuación Whiplash. De Whiplash. Bien, y tuvimos Black Widow, poquito, pero la tuvimos, y con cabello de muñeca, pero ok, yo ahorita sí los voy a sorprender. Fui a ver esta película creo que 2 veces al cine porque no pude creer lo que sentí después de verla por primera vez. La he retomado varias veces y mis sentimientos no han cambiado. La odié. La odié profundamente. No. Me decepcionó cañoncísimo a tal nivel, estoy seguro que tengo la razón, porque el director, Jon Favreau, dejó de trabajar en Marvel después de lo que vivió en esta película. Porque lo ha mencionado en algunas entrevistas de manera sutil, porque a Jon Favreau no le gusta pelearse con nadie, que es básicamente fue una muerte a través de 1000 cortadas. Porque cada vez que él hacía una propuesta, cada vez que él quería hacer una modificación o hacer un cambio, constantemente Marvel le metía peros, y le metía peros, y le metía peros. Pero ahora ya puede hacer lo que quiera. Ahora sí, pues ahorita con el Mandalorian, temporada 1 y 2, ¿sabes qué? Brillante. O sea, sí es como menor a la 1, pero es que odié tanto la tercera que la 2 no me parece tan mala ya. Ya, en comparación. En comparación a la tercera. O sea, de la trilogía de Iron Man, siento que está todavía rescatable. La tercera. Bueno, esta, te digo, yo la detesté, porque igual siento un desperdicio de ambos villanos. tanto Whiplash como Justin Hammer, que creo que es un excelente actor. Siempre se me olvida el nombre de este actor, pero lo amo. Creo que es un excelente, excelente actor. Lo amé desde su primera película, que fue esta de The Green Mile. No sé cómo le pusieron acá. Milagros Verdes o algo así. Se me olvida cómo le pusieron acá, pero The Green Mile con Tom Hanks y este hombre gigantesco. Sam Rockwell. Lo amo, me ha encantado en todas sus películas. Milagros Inesperados, ¿no? Milagros Inesperados, sí. Tienes toda la razón. Amé esa película y más que nada, él hace un villano ahí. Y su villano es maldad total. Es una horriblísima persona. Y acá lo ves, es un chiste. Y dije yo, ¿qué le pasó a Justin Hammer? Querían meter el arco de demonio en la botella acá y Marvel no lo permitió porque no querían a un borracho, ¿no? Como claro. El héroe de la película. A Whiplash, igual Mickey Rourke está enojadísimo porque dice que grabaron muchas escenas él y Robert Downey Jr. a ver quién podía actuar mejor porque los dos son unos reyes de la improvisación y cortaron todas las escenas y él... Bueno, ahorita ya el Mickey Rourke está medio loquito, ¿no? Por ahí estuvo en el Big Brother UK. Toda su vida. Lo tuvieron que sacar. Tal vez suene muy gay, pero no me importa. Mickey Rourke era uno de los hombres más apuestos de Hollywood. Era guapísimo el hombre, era guapísimo. Era un símbolo sexual. Y todas sus películas pre-destrozar su rostro son magníficas. O sea, hay una película que se llama Johnny Handsome, es una obra de arte. Yo no lo conozco sin su cara. No, Diner actual. Es una obra de arte. The Pope of Greenwich Village es una obra de arte. Angel Heart es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Y el tipo era guapísimo, magnífico actor. Ah, mira, estaba guapo. Estuvo al tú por tú con 9.5 semanas con esta chica preciosa, con Kim Basinger. Esa película, bueno, o sea, tienes que ser de piedra para que no te prenda. O sea, es magnífica la película. Él es un excelentísimo actor y guapísimo, pero decidió... Y ahora es de Big Brother. Pues lo que pasa es que él dijo, ya no me siento retado por Hollywood, me voy a volver boxeador. Y 2 o 3 golpes a la cara, pues... ¿Fue por eso? Sí, es que él era un boxeador. Y se metió a ser actor. Nunca pensó ser tan bueno, o ser tan magnífico y volverse una superestrella tan rápido. Entonces, cuando él sintió que ya no lo estaba retando Hollywood, decidió meterse a regresar al boxeo. Pero como ya tenía muchas malas costumbres por ser una superestrella por tantos años, según decían sus entrenadores, era casi imposible hacerlo entrenar, porque él estaba muy, muy acostumbrado a otro tipo de vida. Entonces, 2 o 3 malos golpes, pues, le dañaron el rostro. Se empezó a hacer, ¿cómo se llama esto? Cirugías plásticas para arreglar lo que pasó durante las batallas en el cuadrilátero. Y lo que terminó pasando es que se lo hicieron mal y se tuvo que hacer otras para corregirlas. No hay golpes que te dejen así. No, pero es la cirugía para corregir el golpe. Terminó dejándolo peor. Y después empezó a corregir la mala corrección cirujana. Entonces, llegó un momento cuando yo lo vi, y ¿qué le pasó a este hombre? O sea, ya su rostro no es de él. Y lo peor de todo, y creo que lo hemos visto en muchos actores de Hollywood, empiezan a hacerse cosas en la cara y no pueden parar. Y ahí van. Y cuando ya te das cuenta, ya se ven como otras personas. Entonces, yo no entiendo. Afortunadamente, mira, de esto. No tengo nada que hacer. Okay. Aunque sabes que el día de hoy fui al dentista y no sabes todo lo que me tienen que hacer en la boca. Aparentemente tengo yo bruxismo. Entonces todas las noches estoy así como que apretando los dientes y ya me destrocé todos los dientes. No se ve, pero ya tienen todos huequitos, ya están carcomidos. Me dijo, ¿sabes qué? Hay que hacer una reparación total o los vas a perder todos. Yo así de maldita sea. Justo, me voy a tener que andar, si me ven con algo brilloso en los dientes, es por eso voy a tener que estar metiéndome algo. Pero bueno, ¿a dónde vamos con todo esto? La película no me gustó cómo usaron a los villanos, no me gusta que el papá de Tony Stark haya inventado un nuevo átomo, y en vez de dejarlo escrito para su hijo, por cierto, un día que te estés muriendo por meterte esto en el corazón, aquí está el nuevo átomo que inventé. No, el papá lo esconde dentro del diagrama o dentro de cómo se llama la Expo Stark. Se me hizo ridículo. Esto ya igual fue cuestión de Marvel. Clarence Howard el Rory de la primera película pidió más dinero y le dijeron no, bye, bye bye, y lo cortan y meten a estrenar Don Cheadle, que igual a nivel actoral es lo mismo, pero sí fue como que un golpe de pera. Sí, fue raro, ¿no? Ese sentido, ese vi a este y ahorita estoy viendo a este. ¿Y sí sabes cuál fue la excusa de los de los directivos? ¿De los directivos? No. No lo dije yo, Costner, no me vayas a funar. Los directivos dijeron, hey, nadie puede diferenciar entre un negro y otro. Literal le dijeron eso a John Favreau. ¡Traca! Literal, eso está, esto se descubrió, que literal le dijeron eso. La gente no va a saber la diferencia entre uno y otro. Sí. Y digo, claro, Don Cheadle a nivel actoral están igual. Entonces no perdimos nada, ¿no? Pero desafortunadamente sí fue como un shock. No me gustó, tío, no me gustó que no lo hicieran un alcohólico total, que sería una buena manera de, en la que... Pero es que también es para niños, o sea... Yo sé. Pan para la audiencia infantil todavía. Pudieron trabajarlo. No sé, yo creo que sí hubiera estado feo. ¿Sí? No, porque, o sea, es el ejemplo para los niños, o sea, es Iron Man, es algo aspiracional, no puedes hacerlo alcohólico. No, o sea, para eso ya cuando crezcan y lean los cómics, pues que les rompe el corazón y digan, oh, no, Tony, pero no siendo un niño, y que tú eres un alcohólico, así que... No voy a discutir contigo, tienes más empatía con los seres humanos. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y, lo que sí tengo que decir, top, ScarJo como Natasha, amé cada... Desde que ella aparece, la ves y dices, qué mujer tan hermosa. Y no solo es hermosa, además es buena actriz. Entonces, no pierdes nada, ¿no? Por decir, ¿te acuerdas de la película de Watchmen? Ajá. La chica que hace de Silk Spectre. Ajá. Hermosísima, pésima actriz. Entonces, es así como que ya he visto esa película de Watchmen tantas veces porque está basada en mi cómic favorito, pero la actriz es tan mala que digo yo, Dios mío, o sea, sí se ve como el personaje, pero cada vez que abre la boca le quiero dar una bofetada porque lo hace terrible. Sí, sí le he visto en más cosas, ¿no? Pero no me acuerdo, pero bueno, pero, X. O sea, es patéticamente mala actriz, es preciosa, pero patéticamente mala actriz. Y no puede hacer nada, o sea, ni drama, ni comedia, ni nada. Y en cambio tenemos a ScarJo, que desde chiquitita es brillante actriz. Y nomás, y cada vez que crece, es mejor. Y acá, en 27 bodas la vi. Cosas que a nadie le importan. Sí, pero de hecho, esta niña, Katherine Heigl, creo que es buena actriz, pero ella solita se marginó de Hollywood haciendo, ¿cómo se llama?, con sus tonterías, y ya no le dieron papeles donde la podrían retar y podría ser una mejor actriz. Sí, la bloquearon. La bloquearon cañón por su bocota, ¿eh? A veces hay que callarse calladitos. Pero bueno, entonces, eso sí, me gustó Jon Favreau como Happy Hogan, obviamente, a Pepper Potts, lo poco que sale, también me encantó. Obviamente ver a Nick Fury ya con un poquito más de interacción, igual me gustó. Pero fíjate, hay cosas que... O sea, hay actores que me caen muy mal, como Ryan Reynolds. Ok. Y hace que los personajes no me gusten, como Deadpool. Pero en este caso amo a Pepper Potts, pero no soporto a Gwyneth Paltrow. Ah, ok. Bueno, eso es normal. O sea, yo la amo. Yo sí, y pero siempre la amaré. Pepper la más. ¿Perdón? Pepper la más, a ella sí. Ah, sí, a Pepper la amo, pero también amo a Gwyneth Paltrow cuando actúa, no cuando la entrevista. Cuando la entrevista sí es para darle dos o tres cachetadas, pero cuando actúa, por decir, Shakespeare Enamorado, una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Y bueno, antes de lanzarnos a hablar un poquito más acerca del MCU, ¿qué te parece si leemos algunos de los comentarios? Porque no leyeron nada. A ver, vamos, vamos con el primero. Jen, por supuesto, que anda por acá. Hola, ¿soy la primera en llegar? ¡Seguro sí! Saludos y abrazos, amigos. Saludos y abrazos para ti también. Luego, Jen, también, desde la comunidad rural iscalicense me reporto. ¡Ay, pues saludos a todo Iscali! Y aquí... Las tierras del Costner también, que el día que se vieron, horas estuvieron hablando de sus aventuras iscalicenses. Iscaliense, iscalteño, iscala... ¿Iscaliense? ¿Iscaliense? No sé. Ahí dice Iscaliense. Aquí en Instagram, Polo Crown nos dice, hello, Joey Mena, saludos. ¿Qué tal, compañero? Hola, Polo Crown, por acá. Y vamos a ver, Octavio Paz nos dice. Hola, Octavio Paz. Un hombre de pocas palabras. Jen, ya te vimos, Jen. Víctor Martínez, hola a todos, Joey, Mena y Cosner, deseo tengan una excelente tarde. Muchas gracias, gracias por andar por acá, Víctor. Y también, aquí nos dice Jen algo acerca de que te puede interesar a ti. Ah, de Alan Cumming, ajá, sí, acabo de subir un mini dibujito de Nightcrawler de su traje clásico. Sí, todo parece, todo apunta a que va a tener esa imagen, el look clásico de Kurt Wagner. Víctor Martínez, ¿no sería un programa de Comicmanía si no nos cuentas un poco de tu vida? Yo ya sé, o sea, esto parece un diario blog personal de Joey. Desde los tiempos de Comic Conexión es parte indispensable del programa. Y se sabe. A ver, Melanie nos dice. Melanie, hola, tanto tiempo. Y fue tanto, ay, no fue tanto, fue una semana. Que ya tengo un año más. Los extrañé muchísimo. Joey, muy buena cobertura en la San Diego Comic Con. Mena al toro con el vivo de Instagram. Muy buenos. Muchas gracias, Melanie, y feliz cumpleaños. Esperamos que la hayas pasado chingón. Feliz cumpleaños. Yo no sé tú, Mena, pero honestamente, si el próximo año todavía no tienes tu visa y no me puedes acompañar a la Comic Con, neta, me gustaría que hagamos más en lives. Me divertí bastante en ese live. Porque siento que estaba compartiendo con alguien, porque igual cuando llegó mi primo, él nomás quería ir de compras, o sea, quería comprar cosas en la Comic Con, quería comprar sus gorras, quería comprar playeras, etcétera, etcétera. Pero si le digo, vamos a hacer un live, me voy a mentar la madre. O sea, ya se portó bastante bien tomándome todas las fotos y yendo a mi velocidad, porque yo no podía ir muy, muy rápido, pues porque obviamente no podía chicolear el estómago demasiado, ¿no? Pero, a ver si hacemos más lives, porque me divertí bastante en ese live. Fue cortito, pero creo que fue muy divertido porque pudimos ver así como que un poquito y tú pudiste ver como a nivel, como dicen, a nivel calle, ¿no? O a nivel paso tras paso la convención, porque estabas caminando junto conmigo, ¿no? A ver, perdón. Pues esperemos que ya podamos estar por allá y que vuelvan Liz y Rulo y podamos ir todos. Estaría genial si vamos así. Será el... Ya. No entiendo qué quieres decir con el book off, porque ya fue hace mucho, no sé qué dijimos. Ah, mira, next. A ver, aquí Seral nos está diciendo otra cosa. Ah, ok, Seral también. Dile a Jagger que haga más seguida a la Chin Fest y al Chile Fest. Sí, les digo que es un evento que organizo pues acá, mis compas. Uh-huh. Y pues es como una combe de todo. O sea, básicamente es como entre todos los amigos del medio van, tienen su mesa y pueden vender lo que quieran, pueden llevar sus prints de cosplay, pueden... Entonces, pa vendimia, para lo que quieran, ¿no? Como una venta de garage freaky. Pero a ver si ya tengo mis, ¿cómo se llama? Mis prints 18 Plus para poder venderlos ahí. Pues sí. Víctor Martínez, grandes noticias, siempre nos das, Joey. Solo puedo decir, it's clobbering time. Pues vamos a ver cómo nos va, tanto en el evento que tendremos con los chicos de Summers. Muchísimas gracias por contactarnos. Hasta a mí me sorprendió. Yo te lo había dicho desde que estaba en San Diego, que me llegó el primer mensaje y por poco me desmayo. ¡Ah, qué padre! Se acordaron de mi número. Y ahorita ya que está todo pues a semanas de hacer eso una realidad, les garantizo que, obviamente, como tenemos mucha gente que no sabe de Comic Manía, no voy a estar hablando acerca de mis problemas personales. Estaremos hablando de Comic Manía. Dicen, uy, así que chiste. Estaremos hablando de Comic Manía por lo que es. Y, obviamente, también estaremos hablando del tema, que ese día va a ser la historia de los cómics. Y vamos a estar regalando todo lo que se podamos regalar. Y, mira, algo nos está diciendo Jen, pero yo no sé a qué se refiere. ¿Se refiere a de Blue Demon? Ajá. Va. Entonces, ¿ya vamos a regalar solo un set? A ver. Ya se nos fueron todos los sets de Blue Demon, lo sentimos. A ver. Jen, está increíble todo lo relacionado a Blue Demon, además de que Rulo es un excelente artista. Sí, mira, ya va a salir, ¿no? Ya va a estar a la venta pronto. Ajá, en finales de agosto. Ve lo que nos dice Seral. Que Mena dice que me lo gane, ajá. O sea, el que nos queda ya se fue con cera. O sea, sí no se puede, chicos. O sea, eso se va a regalar a cero arreglado aquí, ¿eh? Cero. Sí, sí, sí. Ah, mira, Jen nos dice que el 30 podemos contar con ella. Entonces, Entonces, lo que me gustaría saber, o sea, ya tuvimos la presencia de Psylocke 2 veces con nosotros. ¿De quién tendremos la presencia? Porque yo sé que ella tiene a Psylocke, a Raven está ya dentro del repertorio, y aparentemente ya. También... Tiene una Cammy muy buena de Spitfire. Tiene a Cammy y también tiene a una, ¿cómo se llama esta? Felicia Hardy, alias Black Cat. Black Cat. Con el traje negro. Y ella, aunque no sé si tú lo sabes, creo que yo te lo había contado, Jen tiene un poder que muy pocos cosplayers tienen. Contados cosplayers tienen. Tiene una gemela. Entonces puede estar en 2 lugares a la vez. ¿Tiene una gemela? Jen tiene una gemela. Entonces, imagínate. No lo sabía. Imagínate si hacen como combinación, o sea, 2 Jean Greys, ¿no? Una Phoenix buena y una Phoenix oscura. ¡Qué fuerte! ¿No? Tiene que aprovechar ese poder, oye. Están igualitas. O sea, en serio. Nos contó. No sabía, si lo sabía, no lo recordaba, perdón. Sí, sí, sí. Ella tiene un poder mágico que no wow. Muchos cosplayers tienen. Entonces, sí deberían aprovechar. Porque imagínate, a ver, ¿qué otra cosa pueden? Pueden hacer los gemelos fantásticos. Pueden hacer pueden hacer a Mystique, o sea, pueden hacer, no sé, a Rogue y a Mystique en media transformación, mitad Mystique, mitad Rogue. Imagínate. No, pueden hacer muchas cosas. O cómo se llama o si hacen algo del Hellfire Club, pueden hacer a la Reina Blanca y a la Reina Negra. Sí, sí, sí. No, se presta para mucho, se presta para mucho. A ver, vamos a ver... ¿Qué más tenemos por acá? A ver si tenemos algo por acá. A ver, One Piece Pasajama nos dice que si van a subir la conferencia de Blue Demon Jr. Yo no la tengo. El papá del colorista fue el que lo grabó. Cuando les dije, oye, ¿qué van a hacer con ello? ¿Lo van a subir a YouTube? Me dijeron, se lo vamos a dar a Rulo. A Rulo, sí, más bien pregúntenle a Rulo. Exacto. Yo vi a Rulo, le dije, oye, Rulo, el señor tiene... Uh-huh. Tiene el video, estaría genial que lo suban a redes. O chequen las redes de Rulo, a ver si por allá. Porque yo le dije que sería padre que lo subieran a redes, más que nada por la reacción del público. O sea, porque el público estaba prendidísimo cuando les estábamos contando acerca de este cómic, de Blue Demon Jr. Y obviamente creo que ayudó muchísimo la presencia de Blue Demon. Porque déjame decirte, yo le vi la cara a estas personas. No estaban viendo a un ser humano. No era un ser humano, estaban viendo un ícono. Claro. ¿No? O sea, cada vez que se lo aproximaban, cada vez que se le aproximaban a Blue Demon, era increíble ver las caras. Se ponían nerviosos. Hombres mayores se ponían nerviosos. Es el efecto de la máscara. Ajá, y yo decía, qué padre. O sea, hubieras visto a Desnor cuando vio a Penta en la asistencia. Estaba sí, sí, temblando. No, manches, sí, lo creo. Y digo, tal vez sea porque no sé. O sea, yo en algún momento me he puesto así muy fangirly. Una vez me acuerdo que estábamos en ¿cómo se llama esto? Me tocó trabajar para una serie de los Estados Unidos y uno de los directores de esa serie iba a ser un actor de Star Trek. Jonathan Frakes, el comandante Riker. O sea, yo amo Star Trek. Y un día que fui a que me dieran mi cheque... Estoy saliendo con mi cheque y estoy así y veo a Jonathan Frakes balbucear, no podía hablar como persona. Comandante Riker. No sé ni cómo le pedí una foto, estaba temblando. Y curiosamente me pasa con ciertas personas. No me pasó con el Blue Demon porque se me hizo una persona súper linda, súper amable, muy, muy buena onda. Y de hecho pues, me habló por teléfono y platicamos como si fuéramos amigos de años. Y pues dije, qué buena onda este cuate. Y ya cuando lo conocí, nos caímos súper bien. Entonces dije, vamos a trabajar genial. Pero cuando yo veía a la gente, o sea, la gente en serio se entusiasmó y se nota. Qué padre. En ese video. Y pues debería de subirlo el buen Rulo. No sé por qué se está tardando. Sí, ahí coméntele en su podcast Bitácora Creativa. También pues ahí búsquenlo y coméntenle que para cuándo el video de la conferencia, porque todos queremos saber el chisme. Y hasta donde yo sé. Finales de agosto, en todas sus tiendas Sanborns, ya va a salir. Podrán encontrar Blue Demon Jr. A ver qué nos dice Melanie, ¿cuántas novedades? Felicitaciones, muchas gracias. Muchas gracias. Ojalá estuvieras por acá para acompañarnos a todas las aventuras. Exacto, que exacto. Pero ¿quién te manda a ser argentino? Y Tavo dice, la mejor de esa trilogía, Iron Man, o Hulk, ¿no? No, sí, Iron Man. Le compré la idea de que es un millonario inteligente, como el creador de Tesla. ¿Podemos hablar de él o ya está cancelado? Y el creador de Tesla siempre va a estar cancelado, ¿no? A ver, nuestro buen amigo, los Nerdmigos, que curiosamente ya lo conocí, obviamente, ahorita en la San Diego Comic Con. Fue imposible casi vernos, pero nos hicimos lo posible por vernos. Y que Favreau is the bomb. Favreau es un gran, gran tipo y que ha hecho mucho bien al MCU, la verdad. Sí, sí, sí. Y bueno, aquí Víctor Martínez está mencionando el nombre de la persona con la que me peleé y me distancié durante Comic Con. Entonces, mejor no vamos a mencionarlo, porque si lo mencionan... Se acuerda. No, acuerdo, luego, acuérdense que luego ya ni se acuerda por qué se peleó con la gente. Nada más los odia, sin razón. A ver, esto sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Abominación se ve mejor que Red Hulk? Ay, pues sí, es que sí está bien feo el Red Hulk. Que es que esa película. Y mira ya la volví a ver como 3 veces. Porque dije, le voy a dar chance por Sam. Yo lo quiero mucho. No puedo. Sí está muy mala. Y bueno, One Piece también nos dice que él ama esa película de Hulk. Somos pocos, compañero. Somos pocos. Somos los únicos dos. Son pocos, ¿eh? No son tan bien aceptadas las pelis de Hulk. No, para nada. Y bueno, continuamos. Y luego tienen Capitán América Brave New World, también es otra película de Hulk que no la dio. Y a ver, continuemos con las imágenes, mi queridísimo Costner. Bueno, acá después, ¡yay!, ya finalmente nos tocó ver personajes que nunca habíamos visto antes en cine. Ya habíamos visto a Iron Man en Iron Man 1, Hulk ya lo habíamos visto en la pantalla chica en los años 70 y obviamente en las repeticiones de los 80. También ya lo habíamos visto en la película de Ang Lee, pero y hasta en las películas que hicieron a finales de los 80s, principios de los 90s, de Hulk, pero nunca habíamos visto a Thor, jamás habíamos visto a Capitán América en pantalla grande, lo habíamos visto en pantalla chica. Sí, sí, sí. Y curiosamente también a Thor en pantalla chica en unas versiones que ni parecían. Ridículas. Ni parecían esos héroes, ni parecían. A ver, Thor. Thor la amé, 2011, aparte el día que se estrenó Thor nacieron mis gatos, entonces grandes memorias, no, me encantó, o sea, todo el universo de Thor, ese sí siempre me ha encantado y verlo traído a la pantalla fue increíble, ver Asgard, ver los trajes, Chris Hemsworth es increíble como Hulk también, o sea, como Thor, como, dije Hulk, como Thor. Todo me encantó, teníamos a Natalie Portman, que también era de mis actrices favoritas de aquellos tiempos, la verdad, se convirtió en mi película favorita de la vida por mucho tiempo, Thor, hasta que ya llegaron otras, pero a esta sí la tengo en mi top 5, por siempre y para siempre. Se nos olvidó, antes de que continúes con tus top 5, ¿qué calificación le das a Iron Man 2? Iron Man 2, un 7. Yo sí le daría un 6, un 5.5, o sea, sí la considero muy, muy, muy baja, pero bueno, perdón. No, ajá. Y no conocimos a Tom Hiddleston, yo no conocí a Tom Hiddleston, qué bárbaro, no, un obsesionarme con ese hombre también por un tiempo, entonces yo a Thor, pues sí le doy un 9.5. Ah, perfecto. Yo estoy de acuerdo igual contigo, qué curioso que estamos en acuerdo en casi todo. Me gustó mucho Thor. Chris Hemsworth ya lo había visto antes en la película de Star Trek. No me causó ningún tipo de ¿Fue antes la de Star Trek? Ajá, estaba todavía flaquito. Mira. Todavía sí, estaba flaquito. Alto, pero flaquito. En él hace del papá de James T. Kirk. Uh-huh. No me causó ningún tipo de no me llamó la atención. Pero ya verlo como Thor, el físico es totalmente toresco. La actitud es muy toresca. Afortunadamente teníamos a Kenneth Branagh dirigiendo seriamente a todos y él dijo, estamos haciendo una tragedia shakespeariana. Hay comedia, claro que hay comedia. Hay momentos suaves, claro que hay momentos, pero ante nada se nota la seriedad ante todo. ¿De qué vemos... precioso estaba? Ya no me parece precioso, pero en Thor 1, puta. Vemos a los tres guerreros geniales, vemos a Sid, increíbles. Genial. Yo me quejé amargamente de que Sif está interpretado por un hombre afroamericano y pues obviamente los vikingos. Bueno, no sé cómo. Heimdall, ¿no? Es inglés. Ah, sí, Heimdall pues debería de ser totalmente blanco porque es vikingo y aquí está siendo interpretado por un actor negro. Pero lo hace tan bien que te vale. O sea, tiene la voz, tiene el porte. Ves a Heimdall. Es que Selva. Ves a Heimdall. Loki. No me encantó. El hombre que eres. Idris no me encantó Elba. Tanto en esta película porque esconde mucho de sus ¿cómo se llama eso? De sus maquinarias, o sea, todo lo que hace detrás de las escenas lo hace mucho más suavecito acá, ya en películas como The Avengers o en su propia serie de Loki o en otras de las películas vemos, o en Thor 2 vemos un poquito más de lo oscuro que puede llegar a ser Loki. Sí. En esta película nomás vemos un suavecito. Laufey igual no se me hizo un gran villano. ¿Cómo se llama? The Destroyer me gustó. Destroyer. Visualmente. Igual, ¿cómo no vas a amar a Hannibal Lecter como Odín? O sea, ese hombre es un brillante, brillante actor. Y hay una escena muy bonita que me gustó que vi en el detrás de las escenas. Uh-huh. Cuando vemos la arrogancia de Thor, cuando casi casi empieza una guerra con ¿cómo se dice? Niflheim, que es el donde están los gigantes congelados, ¿no? Los gigantes de hielo. Jotunheim, perdón, tienes toda la razón, ¿no? Niflheim es donde están los enanos. Jotunheim es donde están los gigantes de hielo. Casi causa una guerra, tuvo que ir a detenerlo Odín, y vemos la arrogancia de Thor y cómo él se burla de su padre y lo agrede a su padre. Ya no queremos un viejo que nos sí, quiere. Sí, sí. Y se enoja y lo despoja. Y es cuando le da a Mjolnir el juramento de que solo un merecedor podrá portarlo. Vemos una escena muy bonita donde Kenneth Branagh lo dirige. Primero lo dice enojado y le grita. Y va Kenneth Branagh y dice, ¿qué tal si te duele que tu hijo sea así? Y dice, ok. Y ves cómo el actor lo toma. Y lo vuelve y vuelve es a hacer decepción, la escena. No, y esa es la escena que se queda. Y si tú ves esa escena, cuando él está quitando estas cosas metálicas y uh-huh. le quita, y te despojo de tu título, te despojo de eso. Si oyes la voz de Odín, se está quebrando. Está a punto de llorar de que no crió bien a su hijo. Sí. Y cuando dije... O no, también Loki, o sea, cuando Loki descubre que es un Jotun... Ah, y está así como que... Odín, no. Sí, el dolor. No te duele eso. Entonces, esos momentos son los que yo rescato de la película, porque ves algo más humano. Ves a dioses rompiéndose como humanos. Y si eso no te afecta, o sea, no tienes corazón y no entiendes los cómics. Es hermoso. Todo es hermoso en esta película. Me encanta que cuando Thor está como humano en la Tierra, está haciendo tonterías porque no sabe cómo trabajar. Sí, claro. Cuando llegan los Warriors 3 a buscarlo, no. Sí, vive rent free en mi mente esa escena. Es buenísimo. Me gusta mucho Natalie Portman. Igual la amo. La amaba antes. Yo la amé desde su primera película, El Profesional. León el Profesional. Desde ahí la amé porque tiene 3 años y su nivel actoral es mejor que todos los actores de Televisa. La amé ahí. Conforme fue creciendo, la seguí amando. Después la vi como La Princesa Amidala. La película es mala. Todas las películas de episodio 1, 2, 3 son malos. Pero los actores son buenos. Trabajando con mal guión, trabajando con, ¿cómo se llama? Fuera de su control. Mira, ya. Ahorita no vas a estar criticando Star Wars. No, pero... Que sí nos puedo, corta Costner. Sí, claro. Pero sí puedo elogiar a Natalie Portman porque es excelente como la princesa Amidala. Y la amé aquí como Jane Foster. Me encantó. Entiendes cómo un dios se podría enamorar de ella. Cada vez que lo voltea a ver y lo ve con esos ojos y le sonríe, ¿no? Se siente el amor. Es que es muy hermosa. La chica esta que hace... La chica que hace de su compañera también me da mucha risa. Kat Dennings. La amo. La amo a Kat Dennings. Kat Dennings. Sí. La amo. Que andaba con Tom Hiddleston en aquellos tiempos. Pues no es nada tonto el joven. Igual digo, Tom Hiddleston es un excelente actor y me gusta que esté todo flaquito porque sí se parece a Loki. O sea, en general, toda la película es muy, muy buena. No será la de las mejores del MCU, no es de mi top 5. Pero me gusta, de que la disfruto, de que la he visto múltiples veces, me divierte muchísimo. Y creo que le quitaron muchas, muchas escenas para hacerlo más rápido. Condensar. para condensar el tiempo, y siento que tal vez esas escenas sí deberían estar ahí para darle un poquito más de vida a los personajes. Cuando Thor no puede levantar Mjolnir, brillante escena, está llorando, y llega Loki a engañarlo y además así como que a meter la daga y girarla, precioso. Y cómo él aprende a sacrificarse por sus amigos. Entiende que la arrogancia no te lleva a ningún lado, sino al contrario, ¿no? El proteger a los que no se pueden proteger. Muy bonita película, me encanta, está muy bien hecha. Yo sí igual le daría un sólido 7.5. No llegaría 7, un 8 5. Para mí, pero no, un 7.5. Para mí sí es el 9. Un 9, perfecto, perfecto. Sí. Y también algo muy, muy curioso, y creo que es algo que se discutió durante mucho tiempo, si ya establecimos un mundo que tiene las reglas de la ciencia y la tecnología con Hulk y con Iron Man, ¿cómo vamos a presentar algo que es totalmente fantasía? Y lo logran. Y lo logran. Eso también fue un gran brinco. Sí, sí, sí. Fue la primera vez que vimos unirse como, o sea, que no existe solo la Tierra, ¿no? Que vemos como. Sí, sí, diferente. Más allá. Y después luego ya viene Capitán América. The First Avenger. El primer Vengador. A ver. El primerísimo. Nena, dilo todo. No, pues, ¿qué te cuento? No, aquí ya me deschaveté. Aquí ya fue cuando yo perdí mi vida, mi voluntad, mi todo. Pues hasta tu virginidad, ¿no? Pues ya ahí fue cuando conociste a Sebastian Stan. Pero fíjate que ahí no me gustaba. Te volviste de niña a mujer, ¿no? No, yo creo que ese fue Loki en Avengers, pero... Sí. No, pero aquí pues amaba a Chris Evans como Capi. Uh-huh. También creo que veníamos... Ah, pues ya había pasado Civil War, el cómic, que fue cuando empecé a querer a Steve Rogers, porque antes de ese cómic a mí no me gustaba Steve Rogers. ¿Cuál cómic? Civil War. Ah, Civil War, ok. En Civil War te empezó a gustar. Ok, qué curioso. Sí, ya sé que se habla aquí de Civil War. Pero antes de eso, no me gustaba tanto Steve Rogers. O sea, no, sí consumía las historias del Capi. Pero aquí ya, mira, aquí ya me consideraba yo fan del Capi América. Me gustó muchísimo todo. Me enamoré de Peggy Carter. Pues ya la interpretaste, de hecho. Me enamoré. Sí, me enamoré de Bucky, pero no así, porque era Bucky. Y yo, a mí el que me conquistó fue el Winter Soldier, pero ajá. Porque cuando te ahorcas sí te puede romper la garganta con la con el brazo. Es que me gustan los chicos malos. Yo sé. Usted disculpe. Pero todo me encantó, o sea, me gustó muchísimo que era, por primera vez se veía como tal cual salido del cómic, cuando vimos la parte en que lo tienen como showman, así de que entreteniendo con el traje del cómic, claro. Las coreografías ridículas, Chris Evans, o sea, el carisma de Chris Evans era... ¿Dónde lo viste venir? Siempre hacía personajes un poquito más como douchebags. Muy light, muy cotorros, muy rom-coms, ajá. ¿De dónde? Y de pronto era el Capitán América. Y aquí ya sé que también los villanos pues medio fallan, pero mi Red Skull sí me gusta, es Hugo Weaving, que es un actor que me gusta muchísimo y me encantó. O sea, esta película también fue de mis favoritas. No sé, tampoco siento que ha envejecido mal ahorita, es de las que todavía puedo ver y me sigo emocionando, me sigue gustando. Okay. Pues nada, sí me dolió cuando se queda sin su baile. Y al final también que despierta ya en la actualidad. Creo que ahí fue cuando sentí de verdad que esto empezaba, como tras, ya se armó. Ya se armó. No, y ahí los postcréditos los ves juntos. Sí. No, bueno. Yo sí era consumidor del Capitán América mucho tiempo antes. Yo recuerdo, porque yo recuerdo que tengo una memoria privilegiada, yo recuerdo cuando tenía 12 años, 13 años, 14 años, donde personajes como Wolverine y Punisher eran mi jam, ¿no? Porque eran personajes que mataban a voluntad. Y pues cuando tienes 13 años, el mundo te odia tanto y tú odias tanto al mundo. Tal vez sea solo yo. Tenía yo que vengarme contra el mundo y ver personajes como Punisher, que agarran una pistola y matan a medio mundo, o ver a Wolverine, que es aceptado por los X-Men y aún así es una máquina de asesinato, se volvieron mis hit número uno. O sea, todos esos personajes oscuros los amaba. Y cada vez que yo veía al Capitán América decía, esta cosa es un asco. Esto es ridículo, esto es estúpido. Es que era un soso. Uno pensaba, ¿era? Siempre. Bueno, sí es. Desde que pero de adolescente, hizo. Pues sí, uno es edgy, es rudito, y dice, no. Y además yo me veía como uno de los personajes de Big Bang Theory y me creía rudito, estamos de acuerdo, es una ridiculez. Pero bueno, afortunadamente salió Secret Wars 2. ¿Ok? Y Secret Wars 2 se enlaza con todos los cómics de Marvel. ¿Ok? Entonces, mal que bien, tuviste que probar todos los cómics de Marvel semana tras semana para poder continuar la historia. Y como en ese entonces los cómics costaban 65 centavos, pues neta no era tan difícil conseguir una colección completa de Secret Wars 2. Entonces, en una de esas leí un número del Capitán América y dije, pues no está tan mal. Entonces, escogí un punto. Dije, pues no te puedes comprar toda la colección, sería ridículo, ¿no? Dices, voy a agarrar de este punto para adelante. Entonces escogí un punto y empecé a leer. Y estaban las historias de James, de Matthias, estaban 2-3. Pero cuando llega Mark Gruenwald, que en paz descanse, él entendía al capitán. Y me hizo a mí entender al capitán. Y que cada vez que él dice cosas como yo tengo que seguir el camino americano, tengo que proteger a todos, tengo que hacer... Se dejó de volver algo corny, se volvió de dejar algo teto, se volvió algo que yo quería emular, que yo quería hacer. Porque claro, adoro a Batman, ¿no? Porque es edgy, porque es oscuro, porque es aquello. Pero también amo al Capitán América porque es totalmente lo opuesto, sin llegar al nivel de bobo o teto o Boy Scout como Superman, que Superman sí lo lleva a un nivel totalmente extremo. Y empecé en serio a amar al Capitán América Steve Rogers, a adorarlo en serio. Y me volví súper fan de su cómic, gracias a que Mark Grumman me lo hizo entender. Y también debería de mencionar, cuando salió la película de Iron Man, me gustó mucho la armadura que le pusieron porque era igualita a los cómics modernos, no igualita a los cómics de los 80s. Tuve muchos problemas con Thor porque los trajes no eran iguales, y claro, soy un necio. Ya que vi la película, dije, no me importa que los trajes no sean iguales, está perfecto y le queda genial. Igual cuando vi el traje que le iban a poner en la Segunda Guerra Mundial al Capitán América, no me gustó. Y el traje que le pusieron, que es mitad civil, mitad táctico, mitad militar, tampoco me gustó. Joe Johnston, el director, y Chris Evans me callaron la boca de una manera preciosa, porque la película, no solo la amo y la amé desde la primera vez que la vi, la he visto múltiples veces, es una de las películas que más le he visto, y voy a sonar muy gay, no me importa, lloro. Literal, lágrimas me salen de los ojos cada vez que veo la película. Y de hecho, ¿cada vez que se muere Bucky? No, desde que empieza la película y vemos al pequeño Steve Rogers todo flaquito. Sí. Y están todos. No, yo creo que eso a todos nos. Desde que empieza la película, están ahí todos sentados para que les den. Ya les hicieron su revisión médica. Y están todos sentados. Y un tipo ve el periódico donde dice todos los muertos que han habido en Europa y en todos los lugares donde hay pleito. Y se voltea el tipo que está al lado de Steve y dice, chin, después de leer eso ya te da miedo ir allá. Y Steve dice, no. Y se para y les ruega que por favor lo tomen. Más adelante, cuando está viendo la película y un tipo está hablando y le dice que se calle y el tipo lo está golpeando, cuando él dice, puedo hacer esto todo el día, I can do this all day, no, lágrimas. Más adelante, cuando habla con el profesor Erskine y le dice, ¿quieres ir a Europa a matar nazis? Y él dice, no, no quiero matar a nadie. Nomás no me gustan los bullies. Ese es Steve. Ese es Steve. Y más adelante, cuando ya le dan el suero de supersoldado y le hace así Erskine, ¿no? Diciéndole, tienes que ser un buen hombre. Sí, y se va a enfrentar contra el agente de Hydra. Y me encanta también, porque la película es perfecta. No sabe qué hacer con su nuevo cuerpo. Hasta Peggy se asusta y le quiere tocar el pecho. La escena es brillante. Corre tras el nazi y está haciendo todo lo posible para atraparlo. Y el tipo agarra un niño, le pone la pistola en la cabeza y lo vas a matar. Y Capitán América no piensa ni dos segundos en exponerse. Se dice, ya, suéltalo, suéltalo. Y se expone totalmente. Es mátenme. Bueno, desde el campamento, ¿no? Cuando avientan la granada. Ah, bueno, es, sí, exacto. No, o sea, desde ahí dices, este vato está loquito. Pero... Sí, o sea, él... Pero, y esa, y le ves la cara a Peggy. Porque no tiene instinto de supervivencia. Le ves la cara a Peggy. O sea, cuando Peggy ve que él se sacrifica por todo el pelotón, dice, este es él, es mi hombre. Este es el hombre. O sea, no tiene el cuerpo. Todos dijimos, ese es mi hombre. Ok, no voy a negarlo. ¿Ves? Este, en ese momento tú dices, ¿sabes qué? Este hombre no tiene el cuerpo, pero tiene el espíritu del mejor guerrero, del gran guerrero, del líder de los X-Men. Perdón, de los X-Men. Hasta de los X-Men. El líder de los, el líder de todos. Es el mejor líder de todo Marvel. Me podría yo atrever a decir que es el mejor líder de todos los cómics. Y el que su segundo sería wow. Nightwing. Bueno, esa imagen sí me hace cambiar sí. De opinión, está bien. Pues de hecho, yo más o menos hice esa imagen en una Hurricane, ahí estarán las fotos por ahí, en mi Instagram. Pero bueno, ¿a dónde voy con todo eso? Tiene tantas escenitas donde entiende también al personaje, y más adelante cuando él está, como tú mencionas, está sintiendo la fama, y cree que es suficiente, cree que está haciendo lo suficiente, y en eso descubre cuando ya llega al frente que no es suficiente. Fingir ser un héroe no es lo mismo que ser un héroe. Y él entiende qué es lo que tiene que hacer. Descubre que tienen que capturar a todo el pelotón y su amigo está en peligro. Y dice, tengo que hacer algo. Y me encanta cómo él, no para pantallar a nadie, lo tiene que hacer porque es lo correcto. Se viste con su traje así, medio hecho. Y dije yo, este traje medio hecho. Es ¡basta, Cosner! Y la gravedad en los ojos, en la voz de Chris Evans, dice, ¿de dónde salió este nivel actoral? No lo tenía. O tal vez siempre lo tuve, pero nadie lo conocía. Sí, no, gracias va... Steve Rogers. Lástima que se volvió loco al final del MCU y ya no era nada Steve Rogers. Pero en esta película sí lo es. Los rescata y me encanta cuando le dicen, ¿tú quién eres? ¿Por qué te tenemos que obedecer? Soy Capitán América. He golpeado a Adolf Hitler más de 200 veces. Que además me encanta eso porque es una recreación de Capitán América Comics número 1, dibujado por el rey de los cómics. Su nombre es Jack Kirby. Entonces, me encanta toda esa saga. Cuando rescata a Bucky, cuando llega, ve a su comandante, saluda y dice, estoy listo para que me lleven a la prisión, pero primero hay que atender a estos hombres que están, ¿cómo se llama? Que están gravemente heridos. Y lo que me encanta es que su comandante ve como él, un hombre solo, acaba de liberar a todo un pelotón, algo que no pudo hacer todo el ejército americano, ni todos los aliados. Lo hizo un hombre que creía en que él podía hacer una diferencia, porque él es un buen hombre, él es el Capitán América. Sí. Se van, y toda la gente que se burló de él el día anterior, cuando Bucky dice, a ver, un fuerte aplauso para el Capitán América, y todo el mundo aplaude, y él pone una cara así de total humildad de que ya basta, o sea, nomás, yo hice mi trabajo, ¿no? Y la plática que tiene con Peggy, que le dice, llegaste tarde. Dice, no pude llamar a mi benditón. Divino. El montaje donde vemos a ellos derrotando a Hydra, lloro en ese montaje porque es tan Capitán América y los Howling Commandos. Y los Howling Commandos, sí, amé ver a los Howling Commandos y... Pues sí, como la imagen, bueno, ya como el dúo con Bucky, ¿no? Que ya no era como su sidekick, que ya era su... Ajá, ya, su compañero, sí, ya. Compañero. Totalmente de acuerdo con Hugo Weaving, un brillante villano. Me encantó en todas las películas donde lo he visto. O sea, Matrix, genial, el agente Smith. Obviamente como Elrond, genial. Miren, si quieren ver una película y verlo totalmente diferente, vean Priscila, la reina del desierto. Van a ver otra versión de Hugo Weaving, que también es magnífico, magnífico actor. Neta, amé esta película. Sí es de mi top 5. Creo que es la número 2, porque obviamente ahorita más adelante viene la número 1. Creo que ya sabes cuál es. No será la única. La única opción. Yo honestamente siento que no vamos a poder, obviamente, hablar. Creo que solo vamos a poder cubrir la fase 1 el día de hoy, pero no importa. La próxima semana sorteamos alguno de los cómics, tal vez alguno de los kits, y seguimos hablando del MCU, porque creo que eso nos da para mucho, ya que pues no vamos a tener nada por un buen rato. Para 10 programas. Pues es que ya no tenemos. No, siempre hay cómics de qué hablar, ¿eh? Pero bueno, claro, sí, que salgan películas, no, pues ahorita sí ya no. No, pero bueno, por el resto del año. Todavía tenemos una pequeña media hora, mi queridísimo Costner. Vámonos a ya, eso sería el final de la fase 1, The Avengers. Mira, ¿qué le pondrías a Capitán América The First Avenger? Yo ya dije un 8-5. ¿8-5? 9. ¿Qué le puse? Le puse 9 a Thor, ¿no? 9 también. 9 le vas a poner. Yo sabes que le pongo 8-5 porque hay una que es mayor y nada llega a 10 a menos que sea una película de Batman. The Avengers. Qué fuerte. Mira, ya fue la primera película que vi ya andando con Desnor, entonces también es especial. Bueno, no, la primera fue Amazing Spider-Man, me parece. Okay. Pero... pequeño brevario cultural de todos los Spider-Mans, Andrew es mi favorito. Sí. Avengers, pues ya era como el sueño, ¿no? De todo nerd hecho realidad. Por fin los veíamos juntos. Es que fue algo histórico en nuestras vidas. O sea, no somos los mismos antes y después de Avengers. Exacto. Y creo que ese mismo año tuvimos dos. Tuvimos Man of Steel y Avengers. Tuvimos una nueva versión de Superman que se alejó muchísimo del Superman Returns, que es así, es para matar a alguien. Y tiene sus problemas Man of Steel, pero mínimo Henry Cavill está increíble. Muchas de las escenas, o sea, son épicas, etcétera, ¿no? Entonces, el mismo año tuvimos estas dos, imagínate, 2008 dos grandes eventos. 2008, Iron Man y The Dark Knight con de Christopher Nolan. Y después 2012, Man of Steel y Avengers. Era como que estábamos viviendo el sueño geek. Sí, fue un gran año para ser ñoño, aquel 2012. ¿Qué te digo? Pues me encantó, me gustó todo, estaba muy enamorada de Loki, ahí ya como que me obsesioné machín con Loki. Ok. Ahí es donde mejor trabaja, ahí es donde en serio lo ves como una amenaza. Es el mejor Loki ever, y tiene el mejor look de Loki ever. Sí. Mejor look, mejor actitud, mejor todo. Okay. Me encantó verlos trabajar juntos, hasta Hulk, que es mi menos favorito siempre. Todo, me encantó. Ahorita creo que ya no me gusta tanto, siento que es de las que no han envejecido también, que mientras más las ves como que se desgastan. Hay cosas que ya no siento que funcionan tanto, los chistes son uno de ellos, creo que en esta sí ya fue cuando empezaron a meter más humor. Joss Whedon. ¡Ay, sí es cierto! Aparte el funadérrimo Joss Whedon. Pero en su momento fue épico, dude, o sea, no la vi, la fui a ver al cine que como 10 veces yo creo. Creo que fueron 3. Por mí fueron 3. Sí. Nada, pues a esta ahorita ya le pondría un 8. Pero 8 por lo que es, por lo que representó. Claro. Ya. O sea, si quitamos toda la nostalgia, todo lo que representó, podría hasta bajar hasta un 7. Hasta un 7 bajaría, sí. Sí, hay partes que, de hecho, cuando la vuelvo a ver, hay partes que ya me salto. Como que ya me aburro. Claro. Como toda la dinámica cuando se conocen y que están como ahí medio peleándose de que Iron Man, Thor, así como que... y algunas partecillas también medio mensas que creo, pero fue un gran evento histórico. Tuvo su en su momento. Mira, yo, a mí sí me afectó muchísimo algo que sucedió que no tiene nada que ver con la película. Tiene mucho que ver con quién soy yo. Fueron dos cosas que sucedieron que esas me echo totalmente la culpa. Totalmente la culpa. Número uno, en ese entonces ya estaba trabajando en Comicmanía, ya me había alejado de mi compañero de Comic Conexión, ya estaba trabajando en lo que se volvió Comicmanía, y teníamos a 2 o 3 escuchas que adoraban Comicmanía, ¿no? Amaban Comicmanía más que la vida misma y me adoraban a mí más que la vida misma. Y a veces cometían errores muy estúpidos. Porque... ¿cómo puedes amar un programa y no escuchar el programa? ¿O no entender lo que te está diciendo el locutor? Una de las cosas que yo siempre digo es, no spoilers, no spoilers, no spoilers. Tú lo acabas de vivir conmigo. Hicimos un grupo para ir a ver 4 Fantásticos. Yo vi 4 Fantásticos antes que ustedes. ¿Dije algo? Dije absolutamente nada. Porque yo respeto a mis amigos y si no me preguntan directamente, ¿qué fue lo que viste? No se los voy a decir, porque no soy ese tipo de persona. Respeto mucho. Y en el programa decía, cero spoilers, cero spoilers. Y un chavo, creo que se llamaba Alejandro, y digo se llamaba porque ya está muerto para mí, me escribe todo entusiasmado, dice, Joey, ya vi el final post-créditos de Avengers. Es que se coló, luego sí, me acuerdo que yo también la vi en Twitter, luego, que antes de ver la película, vi las escenas post-créditos. Exacto. Y le dije, chido por ti, no me digas nada, porque yo ya tengo mis boletos para verla a las 12, ¿cómo se llama? De miércoles a jueves. De miércoles a jueves, sí. De miércoles a jueves o de jueves para viernes, no recuerdo bien. Pero ya tengo mis boletos, la voy a ver. ¡No me digas nada! ¿En serio no quieres saber? Porque aquí tengo el video. ¡No me digas nada! Y me pone el muy bestia, villanazo de lujo. Nada más eso. Entonces yo no me imaginé a Thanos. Uh-huh. Pero sabía una cosa. Al final salió un villano. Pensé que iba a ser Red Skull, porque obviamente recuerda que Red Skull tiene en su mano el Tesseract y desaparece. Cósmico. Exacto. Yo lo que pensé fue que el cubo cósmico no era una gema infinita o una piedra infinita. Pensé que neta era el cubo cósmico. El cubo cósmico, así eso pensábamos. Entonces, lo que yo pensé es que iba a regresar al final de la película y revelarse como el gran villano, no Loki, no Thanos, no los Chitauri, sino Red Skull con el cubo cósmico, y nos iba a dar pie para lo próximo que venía. Entonces dijo villanazo de lujo. Entonces yo sabía que iba a enviar. Creo que fue por mail, no fue por mensaje, fue por mail. Le escribo, hijo de tu patata, y te puedes irme a papá. Tú sabes que yo, muy rara vez. Pero no te dijo nada. Dijo villanazo de lujo. Qué atacado. Dijo villanazo de lujo. Estamos de acuerdo que yo casi nunca insulto. Creo que nunca me has escuchado insultar. No, rara vez. Todo lo que no insulto en un año se lo puse. Muérete, no quiero que escuches el programa. No me borra mi nudo. Te odio. ¿Qué parte de no quiero saber nada no entendiste? Le remetoté la mano. Ese día en Comic Manía, cuando voy a hacer el programa, la primera media hora era mentarle la madre a este chico. De que muy me arruinó mal la película. O sea, ya no te gusta por eso. Me gustó la película la primera vez que la vi, porque no estaba poniendo atención a la película. Estaba esperando el estúpido final con el villano. ¿Es neta? Te lo juro. No, mira, ya no es culpa del chavo, ya es culpa de tus problemas mentales. No le puse atención a la película, no le puse atención. Porque solo estaba esperando al estúpido villanazo de lujo. Porque estás loquito. Sí. Y eso ya no es culpa de nadie. Entonces fue culpa de él. No. Y también la segunda vez que la vi, ya sabiendo quién era el villanazo de lujo, que me gustó la revelación de que estuve equivocado y no fue cool. No me gustó la película por todas las enemistades que hay en los personajes. O sea, cuando se ven Tony y Steve, hay bronca. Cuando llega Thor, hay más bronca. Cuando Hulk y Thor se pelean, son héroes peleándose. Uh-huh. Más adelante, cuando Hulk golpea a Thor, cuando derrotan uno de esos dragones voladores. Entonces, no me gustó todas las enemistades que había con los personajes, porque después de tantos años de leer los Avengers, yo ya los veía como amigos. Claro. No fue hasta la tercera vez que vi la película que ya había exorcizado la parte de villanazo de lujo, ya había recordado cómo fueron los primeros números de los Avengers, donde todo el mundo se estaba peleando con todo el mundo. Desde el primer número, todos le hacen bola a Hulk. En el segundo número se empiezan a pelear entre todos. Y en el tercer, y al final del segundo número, Hulk se va del equipo. Y en el tercer número, Hulk y Namor hacen equipo para enfrentarse contra sus excompañeros. Entonces dije, Joss Whedon sí leyó los cómics y está haciendo su interpretación de los cómics. Entonces cállate y ve la película. Sí, no, y aparte tenía sentido. O sea, Iron Man está como tratando de defender la Tierra y de repente le llegan otros vatos que no sé qué onda, pues claro que vas a estar a la defensiva, ¿no? No. Y el otro despertando. Y yo, ya su sueño de 80 años también es como... Ya que vi la película por tercera vez, ya me pude concentrar en la trama, en la historia, en los personajes, la caracterización y todo eso, y ya me encantó. Sí. Totalmente de acuerdo contigo, no he envejecido bien, hay partes muy aburridas, hay partes que no funcionan, hay partes donde la historia cae, el final donde están comiendo shawarma es aburridísimo, el villanazo sí es de lujo, me gustan los Chitauris como ejército, me encanta Loki como el villano que da la cara, hay momentos muy Capitán América, por decir, una de las escenas que creo que carga la película es cuando Iron Man y Capitán América, en vez de enfrentarse contra los villanos, lo único que tienen que hacer es activar una de las hélices del Helicarrier, por decir, mientras Thor y Hulk se están peleando, ¿no? Entonces, como que dije yo, medio aburrido en esto, pero hay cosas muy buenas. Obviamente, Natasha está genial cuando dice que la están torturando, pero en realidad ella lo está manipulando, sí. Manipula también a Loki. Loki está haciendo... Y desde el principio, ¿no? Como la introducción de Natasha, cuando le dicen que tiene que buscar a Hulk. Buenísimo. Y que está en una misión, me encantó. Se me hizo muy fácil Natasha que Hulk... Perfecto. Se me hizo muy fácil que Hulk siempre estuviera enojado. Así que esa es su excusa para poder controlar su otro yo, ¿no? Es que siempre estuvo enojado. Se me hizo muy fácil la respuesta. Me gusta mucho... Ya después de verla varias veces, todo el pleito que hay entre Capitán América y Iron Man, y descubres más adelante que es por envidias, porque cada vez que estaba chiquito Robert Downey Jr., su papá estaba más obsesionado con Steve Rogers conocí a este hombre. Entonces él sentía esta. O sea, es como el otro hijo de mi papá. Me tengo le que robó el amor de su padre. Es justo. Entonces no lo entendí. No lo entendí hasta después y digo, claro, por eso es que siempre se están peleando. Y también porque Tony cree que por ser inteligente es más capaz que el capitán que tiene conocimientos de los años 40, ¿no? Pero ahí hay momentos muy bonitos, obviamente casi todos con Capitán América, cuando Tony baja las manos y dice, capitán, dinos qué hacer. Y Capitán América no, ni un respiro. Hulk, tú haces esto. Hawkeye, tú haces esto. Iron Man, tú haces esto. En magnífica manera le dice a todos qué hacer y más adelante llega y le dice a la policía qué tiene que hacer, usted haga esto y esto y esto y esto y esto, y le dice el policía de Nueva York, muy, muy estilo Nueva York, ¿y tú quién eres para darme órdenes? Llega un Chitauri, lo golpea en un tristras, dice ok, y empieza a hacer exactamente lo que le dijo Capitán América. Por decir, esta escena no me gustó donde Thor agarra y azotan a Loki, sí. Azotan a Loki. Sentí que fue una manera muy cómica de cómo derrotar a Loki cuando pudo haber sido. Ay, no, fue humillante para mi Loki. Ajá, cuando debió de ser algo entre Thor y Loki en vez de algo como pues, que lo trataran como una muñeca de trapo. Como gritó Alex Luthor. Hay otro momento muy, muy de Capitán América donde él salva a los tipos de una bomba, ¿de acuerdo? Y le quitan la máscara y la mesera que lo ve dice más adelante, Capitán América salvó mi vida, ¿no? Entonces, hasta me llega ese momento, ¿no? De cómo Capitán América deja este rostro de que él está listo para poner su vida en juego para salvar a todos, ¿no? Y también, obviamente, lo aprende al final del día Iron Man de que el sacrificio por tus amigos, por la ciudad, por el bien común, es lo importante. Y se expone cuando agarra el misil y derrota a los Chitauri. Y casi se nos va una vez. Se muere y termina con este PTSD. El traje de Capitán América no es el mejor, pero me encanta también porque es muy de cómics. Y obviamente el enfrentamiento con Loki. Cuando Loki va por el ojo o por el sello visual de uno de los arquitectos, y tiene a toda la gente, le dice a todos, ¡hínquense! ¡Arrodíllense! Y un tipo se levanta y le dice, yo no me voy a arrodillar ante gente como tú. Y dice, no hay hombres como yo, siempre hay hombres como tú. Y dije, es clarísimo que lo está comparando con Hitler. A ver si no me funea YouTube por decir esa palabra. Pero es clarísimo la comparación. Y cuando llega el Capitán América y dice, la última vez que estuve en Alemania había otro tipo que le estaba pidiendo a todos que se arrodillen. Tuve que tener palabras con él. Y ves al Capitán América enfrentarse contra un dios y no lo vence. Tal vez le gane físicamente, pero no lo vence a nivel espíritu. Entonces llega Iron Man a hacerle el segundo. Y más adelante cuando Thor y Iron Man se están enfrentando, y dice Capitán América, ahorita regreso. Y le dice Natasha, Capitán, ellos son gente de leyenda, son casi dioses. Y le dice, señorita, solo hay un dios. Y no se viste así. Y yo, Capitán. Entonces, hay momentos que sí me gustan, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. La película no envejece muy bien. La película tiene algunos momentos bajos, algunos momentos no tan divertidos, porque básicamente lo que tú mencionaste al inicio, estaban haciendo algo que jamás se había hecho antes. Estaban agarrando que 6 personajes de diferentes franquicias, eran 4 que recibieron sus propias películas, Hawkeye, que hizo una pequeña aparición en Thor, Black Widow, que hizo una pequeña aparición en Iron Man 2, y a su líder, o el que forja el equipo, que es Nick Fury, que había hecho pedacitos en todas las películas. Y ver a todas estas... Porque de alguna manera u otra, cuando unes a la Liga de la Justicia, todos están en el mismo tono. Todos buscan lo mismo. Todos son justicieros. Todos buscan la justicia. El único que es así un poquito diferente es Batman, que es un poquito más agresivo, que es un poquito más callado, que es un poquito más malhumorado. Pero, o sea, si juntas a Green Arrow, Green Lantern, Flash, Satana, Aquaman, ¿cómo se llama? Wonder Woman, Superman, general, todos son iguales a nivel carácter, personalidad, son muy buenas gentes. En cambio, aquí tienes a Iron Man, que es un arrogante, que cree que el dinero lo compra todo. Tienes a, ¿cómo se llama? Un chico humilde, como el Capitán América. Tienes a un científico muy calladito que no sabe cómo conectar con otras personas. Tienes a un dios, al hijo del dios más poderoso de Asgard, el que va a ser el nuevo dios de Asgard. Tienes a una espía, tienes a un francotirador. O sea, tienes personajes tan dispares que cómo los unes a todos. Unos eran mercenarios, otros eran asesinos, otros eran dioses, otros eran espías. O sea, Black Widow fue entrenada para ser una asesina. ¿Cómo la pones a trabajar con un equipo, no? Capitán América es un hombre militar y en cambio Iron Man le surtía armas a los militares. Él no era el que ponía su vida en peligro, ¿no? Entonces, dentro de todos los errores de la película, funciona bastante bien y aunque no haya envejecido muy bien, fue un enorme logro. Y fue cuando, sí, si tú recordarás... El punto más alto también, yo creo, del cine de superhéroes. Sí, y por decir, ya habíamos visto equipos de superhéroes, que fue en el caso de X-Men, por decir, pero quitando... X-Men, Cuatro Fantásticos. Ajá, pero quitando, por decir, en el caso de X-Men, el único que no encajaba al 100% era Wolverine. Todos los demás ya llevaban años de llevarse juntos. Ya en familia. Exacto, él era como la piedrecita negra dentro del arroz blanco, ¿no? Y en el caso de los Cuatro Fantásticos, pues eran familia, ¿no? En automático se iban a volver equipo y en automático iban a seguir a Reed. Aquí el Capitán América tiene que demostrar que es el líder que el equipo necesita. Entonces, hay cosas muy, muy, muy, muy, muy bonitas de esta película. No es perfecta, pero sin duda logra su cometido, que era forjar a este equipo, y honestamente sí le doy un sólido 8, ¿no? La primera vez que la vi le daría un 5, gracias a Villanazo de Lujo. La segunda vez que la vi le daría como un 7, pero ahorita yo creo que ya después de verla tantas veces sí le daría un 7.5, un 8, de que sí está bien. Yo te doy un 8, te digo, por todo lo que representó. Y bueno. Y también creo que de las 3 Avengers... Uh-huh. ¿Cuál son un chorro? Cuatro, ¿no? Son cuatro. Ajá. Cuatro. Endgame, ¿cómo se llama Infinity War, Age of Ultron y este. Ultron, ajá. Uh-huh. Sí, no es la mejor, sí me sigue gustando más. ¿O no? ¿Infinity War? ¿O Age of Ultron? No, Age of Ultron, no, la odio. Bueno, ya llegaremos a ella. Pero la próxima semana, porque también algo que noté cuando estaba armando esto. Primera fase son 6 películas, segunda fase son 6 películas, tercera fase son 1,000. Sí, ahí ya se descontroló. Exacto, y ahí se nota cómo la cantidad destruye la calidad. Sí, pero bueno, sí, muy intenso. Ya veo que nomás tenemos 5 minutos más de este programa, entonces nomás me gustaría decirles, chicos, recuerden, aquí hay toda una caja de cómics, para muchos de ustedes que no lo vieron, hay toda una caja de cómics. Que se van, Están al pendiente. cortesía de Panini, todas se van a regalar. También tenemos este kits de Blue Demon Jr. Kit de Blue Demon Jr. No, sí están. Porque Mena ya quiere el suyo, y bueno, no lo voy a decir que no, se lo merece por aguantarme semana tras semana. Entonces, y Jen, pues bueno, nos dejó solos por 2 semanas, pero posiblemente se merezca este. Qué bonito está, ¿no? Está bien padre. Sí, y nomás para que vean, yo me lo pude haber quedado, ¿eh? Pero nomás para que vean cómo los quiero. Entonces, chicos, no, miren, yo luego les saco uno a Rulo. Yo nomás lo único que les voy a decir, está. Lo único que les voy a decir es, tenemos muchos concursos para dar. Ya mañana o antes del viernes estaremos posteando todas las reglas para que las tengan bien, bien claras. Entonces les recomiendo, por favor, síganos en YouTube, en Instagram, en X o Twitter, en Facebook, Comic Manía MX. Por favor, síganos para que ahí cuando posteemos las reglas, todos ustedes sepan exactamente qué es lo que tienen que hacer para ganarse estos cómics. Tenemos muchos, muchos que regalar. Y más que nada les recomiendo, por favor, estén muy pendientes, porque vamos a estar mandando ya el anuncio oficial de Sanborns, donde vamos a estar Comic Manía, vamos a estar ahí presentes y todos nuestros amigos están bienvenidos. Sanborns, Plaza Insurgentes, aquí muy cerquita en la colonia Roma Sur. Agosto 30, sábado agosto 30. A la vuelta de los tacos veganos a los que voy. Pues me voy por tacos saliendo de ahí. Ahí vamos a estar, vamos a dar esta plática, va a haber una pasarela cosplay y todos están invitados a participar en la pasarela cosplay. Ustedes lleguen y ya cuando tengamos a suficientes personas, hacemos la pasarela. No tienen que llevar ningún tipo de performance, nomás lleven una excelente actitud y lleven la caracterización de su personaje. Y obviamente estaremos dando 3 paquetes de regalo para el primero, segundo y tercer lugar. No sé si vamos a tener jueces o va a ser a través de aplausos o va a ser un micha y micha, pero ahí podemos determinar. Por favor, participen y sean parte de pues, todo lo nuevo que viene de Comic Manía. Y bueno, ya son, solo tenemos 3 minutos. ¿Algo que quieres decir, Mena, antes de irnos? Pues porque no, la próxima semana continuaremos con el MCU. Continuamos, ya acabamos aquí fase 1 y pues podemos decir que la fase 1 fue bien, concluyó hasta arriba y nos dejó con ganas de seguir en este barco del MCU, ¿no? ¿Estarás de acuerdo conmigo que después de ver esta fase 1 dijimos, queremos más? ¡Claro! Cada uno tenga su película. Queremos que Hawkeye tenga su película, queremos por que nuestra Black culpa. Widow... Fue nuestra culpa pedir tanto. Justo. Queríamos que War Machine tenía su película. Queríamos que todos y cada uno tuvieran su película. Y cada vez que salió un rumor, cuán estúpido fuera de que viene Visión, sí queremos a Visión. Viene Scarlet Witch, sí queremos a Scarlet Witch. Vienen los Inhumanos, que vengan los Inhumanos. No supimos parar con las exigencias. Es como cuando estás comiendo palomitas, comiendo helado, comiendo chocolates. Lo estás disfrutando tanto al inicio que no sabes que si comes demasiados, al día siguiente te vas a arrepentir. Justo eso nos pasó. Así. Pero bueno, al menos ahí de la fase 1 terminamos muy felices, muy contentos. Y en general, a toda la fase yo le daría un 8. Yo creo que se le daría un 8-5. 8-5, mira. Porque mi amor por el Capitán América es Capitán total. América y Thor fue... ¡Ay, no! Es ¡qué fantasía! O sea, tú sabes mi amor por el Capitán América. O sea, cuando salió el escudo a la venta, dije, ese tiene que ser mío. Me acuerdo que tuve la oportunidad de ir ese año a la Comic-Con de Nueva York. Entonces lo compré en la Comic-Con de Nueva York y de esa forma... pues me salió un poquito más barato porque no tuve que pagar envío y ni tuve que pagar, y si lo comprabas acá, pues igual tenías que pagar un poquito más por las tarifas y los impuestos y todo eso. Entonces lo compré en Nueva York y me hice ahí un traje medio chafón de ni se puede llamar cosplay, pero fue un medio disfracillo que hice ahí de Capitán América porque tenía el casco, tenía el escudo, me compré una playera de Capitán América y con mis jeans normales, y así fui a la Comic-Con de Nueva York, y todo el mundo, ¡ay, qué padre tu playera! ¿Dónde la conseguiste? Yo así, ¿neta? ¿Mi playera de licra? Oh, ok. Gente me pidió fotos, y dije, yo no manches, creo que sí doy un look muy Capitán Americesco. Y después ya finalmente conseguí el traje. Fue la primera vez que hicimos este dúo. Fue cuando tú hiciste Winter Soldier. Yo hice la Capitán América. Y después hicimos un dúo aún mejor, que fue Capitana Carter y Capitán América, porque ahorita los dos éramos capitanes. Y pues bueno, ya sí. Hicimos a uno mejor ahorita, que fue, tú hiciste a Natasha, Desnor hizo a Winter Soldier, y yo hice al Capitán. O sea, nomás van creciendo nuestros... Ya, se van, sí. Nuestros cosplayers. Sí, y de hecho, a ¿sabes qué? Es muy curioso, ¿no? Porque bueno, ese fue, fue como que uno de mis primeros cosplays muy simples que hice, este de Capitán América que menciono. Pero luego hice el de Cyclops, que ya me viste con el de Cyclops, ya hicimos un videito bien bonito que nos editó Tony Luthor. Que estoy ahí gritando, a mí mis X-Men, y estoy yo, y llega Jenny, llegas tú. ¿Sí viste el video, no? Sí, sí, lo vi en Insta, ¿no? Me encantó. Y el traje que llevaba, bueno, o ese cosplay que llevaba de Cyclops era muy simple, muy, muy, muy, muy simple. Y sin embargo... Era un closet cosplay. Totalmente closet cosplay, y sin embargo se veía muy bonito. Lo llevé a San Diego y gente me pidió fotos. O sea, hay un tipo que es un fotógrafo profesional y él estaba ahí parado en el centro, allá en el Gaslamp Quarter, y no te estaba cobrando por fotos, tú nomás llegabas y él te decía, te tomo unas fotos, y te tomaba tus fotos con cosplay, te tomaba tres fotos, y ya más adelante si las quieres en HD, te ponías de acuerdo con él, le pagas y las puedes descargar en HD. Ya me las mandó, ya las vi, dije yo, no manches, qué padre se ven las fotos, porque son tomadas por alguien profesional, y el traje, a pesar de que está muy simple, se ve muy bonito. Y dije yo, wow, no se las compré porque, como tú recordarás, mis tripas estaban fallando. Entonces, algo que no me había dado cuenta, no estaba yo gordo ni panzón, pero porque estaban fallando las tripas, estaba yo como, ¿cómo se llama cuando estás en tus días? Que se te inflama el estómago. Entonces yo estaba inflamadito. Y como la playera es de Licla, parece que tengo un bebé, o sea, parece que estoy embarazado. Entonces, por eso no me gustó la foto y por eso no la compré, pero si no, me gustó bastante. Pero bueno, chicos, ya se nos acabó el tiempo. Como todos ustedes saben, sigan a los de Geekly Network. Son divinas personas que siempre, y semana tras semana, nos dan espacio aquí en su espacio aquí para que hagamos el podcast. Por favor, sigan a nuestro buen amigo Cosner. Mi nombre es Carlos Joey Moses y así me pueden encontrar en todas las redes. Y la señorita Mena Box la pueden encontrar como Raised by Monsters en todas sus redes sociales. Y por favor, sigan a Comic Manía en todas las redes sociales como Comic Manía MX. Y ahora ya les interesa seguirnos porque vamos a estar regalando muchos cómics y parece que medio kit de Blue Demon porque todo el mundo los quiere. Un kit vamos a repartir entre tres, uno la playera, uno el póster, tarot, la bolsa. Le tengo que decir a Narulo que de todas las cosas que mostré hoy para regalar, lo que más éxito tuvo fueron sus kits de Blue Demon. Pero bueno, chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más. Nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Carlos Joey Moisés y fui acompañado por la bellísima Mena Box. Muchas gracias, nos vemos con bye, la bye. Fase 2.